I don't want a lot for Christmas. There Rosa, is just Rosa, one thing Rosa, I need. Rosa, ¿qué? Rosa, ¿qué? En este programa no hay contenido navideño, ¿vale? Que estamos en noviembre todavía. ¡Pues eso! ¡Ya estamos en noviembre! No, no, no, no, no, no, Rosa. Las cosas navideñas en diciembre. Este programa lo tenemos libre completamente de contenido navideño. ¿Eso es lo que tú te crees? Aquí en el programa de noviembre somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y este programa, que hemos titulado Tú al Manga Barcelona y yo al Polo Norte, os vamos a contar un poquito efectivamente lo que hicimos por el salón, que ya no es salón, del manga de Barcelona y además pues novedades de cómic que han ido saliendo. Y además, si os portáis bien, también hablaremos un poquito de estrenos, de series y pelis que se vienen y demás. Pero antes de todo eso, tenemos un par de salseos muy importantes que comentaros. Así que, Maloles, si quieres, empieza con el salseo número uno. Bueno, pues yo empiezo diciéndoos que he intentado que Rosa frene su afán navideño, pero no lo he conseguido. Pero, sin embargo, creo que esto son buenas noticias para todas las personas que nos escuchan. Y es que vamos a hacer un par de super cestas navideñas para regalaros en, pues eso, digamos que por Navidad. Estas cestas van a tener de todo, tanto manga como cómic, y no es por nada, pero yo creo que son dos pedazos de regalos, porque son cestas bien, bien surtidas, estamos haciendo cálculos así por encima, y no sabemos concretamente todo lo que vamos a meter, pero vamos, que estábamos calculando y son unos ciento y pico, 150 euros por cesta. Yo, entre otras cosas, sí que podemos decir algunos de los cómics que hemos seleccionado para que estén dentro de las mismas. Por ejemplo, yo tengo Oz de Scotty Young, que es un tochal de narices de estos de Panini. También tengo Cómo hablar con chicas en las fiestas de Neil Gaiman, Joe Shuster, una historia de Superman, que está muy bien, el cómic de Perséfone, también tenemos el manga de Pink, y Rosa, tú tenías bastantes otras cosas, ¿no? Sí, sí, yo también tengo, bueno, un poquito de merchandising, porque sé que hay gente muy fan de Sakura que la han reeditado hace nada, así que va a haber un monedero súper rosa, súper mono, pero bueno, es que es Navidad y hay que ser generosos, así que lo voy a incluir en la cesta, está ahí sin estrenar, y es súper mono. Y bueno, y además también, por supuesto, voy a meter mangas, voy a meter un poquito de Shoujo con Orimilla, un poquito de Inuyasha, y además, aunque de estos vamos a hablar más adelante, también otras cosas, que son no solo de manga, vívelo. Hombre, voy a meter un libro sobre rol porque soy así de polifacética, de John Wick, Juega Sucio. Además, seguramente también el cómic de John Wick. Y esto es preciosísimo y no me lo quitaríais de mis frías manos si no fuera porque nos lo han enviado cuando yo ya me lo había comprado, que es cuando la noche que llegué al castillo de Emily Carroll. Y más, os vamos a poner los dientes largos más adelante, pero es que si os toca la cesta os lo podéis llevar porque sí. Además, tengo que amenazaros de que ambas cestas irán con mi temático calcetín navideño que siempre hago por Navidad para mis amigos y gentes y que va lleno de pequeñas tontaditas y que, pues, yo que sé, como tengo un espíritu navideño no vais a poder evitarlo porque lo voy a incluir. Esto es así. Y no sé, y además también creo que íbamos a meter una taza, no sé, es decir, van a ser dos señoras cestas. Va a ser muy guay. Sí. Bueno, sí, vamos a meter dos tazas de Fangirl, una en nuestro rosa Fangirl y otra en color blanco. Y bueno, en fin, van a ser dos pedazos de cestas bastante chulas y por eso queremos pediros algo a cambio. Y os vamos a explicar cuáles son las bases del concurso. En primer lugar, tenemos que decir que vamos a hacerlo por Twitter. Sí, lo siento si no tenéis. En todo caso, pues ya nos plantearemos hacer otros concursos fuera de Twitter, pero es en Twitter donde más fácil es participar y mejor funcionan. Así que por eso lo vamos a hacer por Twitter. Para las cestas tendréis que seguirnos, somos Fangirl Podcast, con dos R's en Twitter. Nos tenéis que seguir, tendréis que retuitear el tweet que tiene este programa y tenéis que hacer un crisma navideño. El crisma puede ser tanto un dibujo, una foto, una canción, yo qué sé, un publi reportaje, un montaje por Photoshop, vuestra cara, una poesía, yo qué sé, lo que os dé la gana, ¿vale? El caso es que eso, que tiene que ser un crisma, así en un amplio término de la palabra crisma navideño. O sea, las para así los que no estén tan familiarizados con la Navidad norteamericana, una postalica de estas que se suelen hacer para felicitar las fiestas para nosotras, pero que podéis hacerlo, es decir, podéis ser todo lo creativos que queráis en cualquier tipo de medio, siempre que nos lo podáis hacer llegar en un tweet o varios, si es que lo necesitáis. Pues eso, y nada, como en Twitter se puede retuitear citando, ¿vale? Y se puede añadir una foto, se puede añadir lo que sea, pues es así como entráis en el sorteo, ¿vale? Y si tenéis que utilizar más tweets porque no os cabe lo que sea, pues podéis hacer un hilo y nosotras elegiremos el que más nos gusta. El último día para participar es el lunes 16 de diciembre a las 00, ¿vale? O sea, lunes incluido. Y os diremos quién es el ganador o ganadora, la persona ganadora, en el programa que sacaremos para diciembre, ¿vale? En el especial de Navidad que hacemos todos los años, el programa ese que hablamos de películas navideñas que son de una calidad notable, pues anunciaremos cuál es la persona que ha ganado, las dos personas ganadoras, y pues pediremos dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien, ¿no? No me olvido de nada, Rosa. Nada, sed muy navideños, por favor. Que me hace mucha ilusión. Tendría que decir que tenéis que sobornar a Rosa, no a mí. Así que, bueno, Rosa, ¿podrías decir cuáles son tus tres o cuatro cosas favoritas? Y así la gente puede sobornarte, porque eres tú la que tiene espíritu navideño. La Navidad, Star Wars, las cosas victorianas, los regalos. No sé, es que me gusta tanto todo. Yo soy muy feliz. En realidad, con cualquier chorrada graciosa que haga mención a la Navidad y a nosotras de alguna forma, ¿no? Que son como si dijéramos las bases del concurso, ya me tendréis muy feliz. Además, es que, joder, no vamos a hablar de Navidad en el programa de noviembre. ¡Toma! ¡Toma! Buena entrada en Navidad. En fin, que por favor participad, que me hará mucha ilusión y creo que las cestas van a estar chulísimas. Es que se me siguen ocurriendo cosas que he metido. Creo que va a incluir también la edición que sacaron de Milky Way de Nuestra Salvaje Juventud, la especial, para que si ya quien ya la tiene, que pues que tenga la especial y no sea repe, que sea una cosa guay. Y no sé, van a haber muchas cosas muy chulis y va a ser muy bonito. Y es que, no sé, a nosotros nos haréis happy, porque a mí me hace muy estúpidamente feliz la Navidad y vosotros os podéis llevar un montón de cómics y chorradas a Tutiplén, así que bueno, participad por favor. Y además pensad que es muy fácil hacerle gracia a Rosa, tiene un listón bajísimo porque le hago gracia yo, entonces ¿lo veis? Sí. Bueno, pues eso. Bueno, tú eres muy graciosa, Maloles, no te quites mérito. Pero es verdad que los chistes que me hacen gracia son los peores. En fin. Bueno, y ahora la segunda cuestión del salseo pre-programa. Y es también, esta también tiene que ver con la Navidad. Os había dicho que os la iba a meter dobladísima en este programa de noviembre. Y es que vengo a hacer spam de nuestra querida Maloles. Ya os he dicho que me hace mucha gracia Maloles, pero es que además escribe muy bien. Y se ve que este año me he debido de portar súper mega bien, porque se ha montado un calendario de adviento de temática navideña. Nos va a contar una historia historia en pequeños fascículos que nos van a llegar cada día si os suscribís a su Tiny Letter, que ¿cómo se pueden suscribir a tu Tiny Letter, Maloles? Pues es tinyletter.com, calendario de Adviento. O sea, calendario Adviento, creo que es. Calendario. Pero bueno, de todas formas, sino que está en mi Twitter, lo publicito en mi Twitter, que soy Freak Survivor en Twitter. Así que, bueno, pues por ahí estoy. Y perdón por el spam, pero es que es Rosa. Calla, voy a seguir con el spam, no he acabado. Es que os tenéis que suscribir porque me pasa una cosa. Malole siempre me deja que leas yo sus cosas primero, pero no tengo con quién comentarlas, así que necesito que os suscribáis para que podamos comentar este relato, que es súper bonito, que no solamente porque sea navideño, es que además también es súper queer, va de chicas que se quieren y es muy bonito y es, no sé, yo grité mucho leyéndolo y me gustó mucho y es muy cortitos los capítulos, o sea que no os va a consumir muchísimo tiempo y vais a tener un pequeño regalito todos los días. A mí lo de los calendarios de Adviento en mi casa no se lleva y es algo que siempre me ha dado mucha envidia, pero bueno, el de comer nunca me lo he comprado porque mi madre ya se ocupa de que haya chocolate de sobra de casa, y de belleza y todo esto nunca me lo he comprado por pobre, o sea que esto ha sido un regalazo. Muchas gracias, Maloles, y en serio, es que va a estar súper guay. Suscribíos, que lo comentemos todos y que os llevéis pues eso, una alegría cada día, y es, y va a ser muy bonito, de verdad, os lo prometo, que yo ya me lo he leído, ya está. Bueno, y ahora yo, pasando vergüenza, podemos cambiar ya de tema. En serio, es que me da un poco de vergüenza y además me siento como, yo qué sé, usurpando parte del programa. Bueno, pues pasemos a la tercera parte del salseo, que realmente es contaros las cosas que vimos y hicimos en el Salón de Barcelona, Salón del Manga de Barcelona, que ya no se llama Salón del Manga, se llama solo Manga. Manga Barcelona. Manga Barcelona. No sé, me parece que es un criterio un poco, no sé. ¿Por qué no le pones salón, tío? Claramente es un salón, no es un manga. En fin. A ver, sé que fue por cosas de derechos, o sea, que creo que en realidad, ¿ah, no sí? Es que ellos quisieran, así que, pues, es lo que hay. Bueno, pues nada, entonces, a Manga Barcelona, la señora esposa del señor Mango, supongo. ¿Ves cómo te hacen gracia los peores chistes? Terrible. Qué eres idiota, macho. Bueno, total, el Manga Barcelona. Tenemos que empezar diciendo que muchísimas gracias a Misión Tokio por invitarnos, especialmente a María Arista. En el Manga Barcelona estuvimos haciendo cosas con nuestro querido también Banff, Comic Freaks, ya sabéis, en YouTube podéis encontrarle, y dimos una charla sobre manga LGBT, que la tenéis en el canal de YouTube de Misión Tokio, y también repartimos los premios Cookie, los Cookie Awards, en los que podéis encontrar el previo, el Road to Cookie Awards, en unos programas anteriores, y si queréis saber quiénes ganaron, pues tendréis que acudir o bien al vídeo de Banff, que creo que lo comentaba, en el que hizo de recopilatorio del Manga Barcelona, y también pues al canal de YouTube de Misión Tokio, en el que pues los damos, y de hecho aparece Lauriel, una de las ganadoras, la dibujante de El Bosque, entre otras muchas cosas, a recoger su premio con sus pequeños mini ponis, y nada. Pues creo que eso es lo más destacable que hicimos, ¿no? Es para lo que fuimos, ¿no? Luego ya otra cosa es lo que hicimos, pero no, nos llamaron para eso. Y sí, efectivamente, podéis acudir a esos dos sitios. La diferencia es que en el canal de Misión Tokio lo tenéis completo y Banff se ha ocupado de hacer como unos highlights en los que pues hacemos el tonto, se resumen a quién se llevó los cookies y pues bueno, os lo podéis encontrar todo más resumidito. Y nada, y en ambos casos muy, muy payasas nosotras en nuestra línea. Así que bueno, íbamos igual. Íbamos de coscutre, de Buenos Presagios, de Good Omens, y yo iba de Aziraphale y Rosa iba yo iba de Crowley y Rosa iba de Aziraphale, que fue la excusa perfecta para que pudiese ir con gafas de sol en interiores y ser la típica persona que da asco que lleva gafas de sol en interiores. Sí, bueno, además también, y venga que no acabe el spam, también estuvimos en Barcelona, en Gigamés, pedazo tienda, porque Maloles ganó un certamen de una revista digital y pues nada, estuvo allí comentando el relato que había hecho, que mola un montón. Ya lo digo yo, es que no hace falta que te spames tú, te spameo yo. Es un relato que mola un montón porque es como el Watchmen, hace un tributo al Watchmen, pero luego todo lo que tiene de nuevo, que es súper noir el relato y chungo jodido, el protagonista es un unicornio que en vez de alcohólico va a acabar diabético porque no hace más que ponerse a base de azúcar y también hay asesinatos y gentrificación y cosas así. Y no sé, está muy guay. ¿Dónde lo pueden leer, Maloles? Pues el relato es la revista Café Librería, que lo tenéis disponible en Lectu, y en concreto la edición es Pendejadas, con H intercalada, porque son todos seres mágicos. Y, tío, está bien. No tengo abuela ya, pero te tengo a ti. Está bien esto. Ya me encargo yo. Mira lo que hace Mirilla, qué bien escribe. Es verdad, joder. Es decir, yo estoy muy orgullosa de ti y no me pienso callar, que para eso tenemos un podcast, para dar la lata con ello. Pero bueno, sin ánimo de que... En fin, voy a callar a esta abuela que me ha salido. Vamos a comentar un poco, bueno, pues lo que hicimos, ya pues nos veríais por Instagram o por Twitter, que estuvimos haciendo por ahí el idiota, y vamos a comentar sobre todo lo que compramos en el salón. Creo que eso es lo más relevante, todas las artistas que había ahí y todas las cosas que compramos, ¿no? Además, este vale, año... Vale, pero tengo una duda. Tengo una duda. ¿Lo comentamos así por encima y luego lo comentamos bien en novedades? ¿O ya que estamos y nos ponemos, comentamos a tope lo que es? Comentamos a tope. O sea, esto ya va full. Tenemos un programa un tanto ecléctico y las secciones van a estar un tanto deslavazadas. Así que, whatever, ¿vale? Vamos a pasar y a comentar, pues eso, cada uno de los fanzines, un poquito, tampoco a súper, digamos, en profundidad, pero sí para que os hagáis un poco una idea de las cosas que podéis encontrar, no solamente en el Manga Barcelona, sino también podéis encontrar en otros salones o en otros eventos, porque, por ejemplo, creo que los del Jardín de Ceres estaban el fin de semana pasado en la Japan Weekend de Valencia, y pues nada, por si también podéis, pues eso, buscarlos en Twitter o buscarlos en Instagram a los distintos artistas, bueno, las distintas artistas mayoritariamente, por si queréis haceros con cualquiera de sus productos y por si queréis buscarlas en salones o en eventos o en movidas que se monten, ¿no? Bueno, además este año diciendo es que lo que hemos hecho Rosa y yo, porque es que yo tengo cosas sin leer de hace dos salones del manga, y entonces lo que hemos hecho este año ha sido repartirnos Rosa y yo un poco las cosas que compramos para poder, digamos, leerlas, ¿sabes? Y comentarlas un poco, porque si no es típico que lo añades a la pila de lectura ya nunca acaba, en mi caso ya es estantería y media, vamos a morir todos aplastados por los cómics que tengo por leer. Entonces, pues de esta forma creo que lo que hemos conseguido es echarle un vistazo a casi todo para poder comentarlo, ¿no? Así que si te parece, hacemos uno y uno. Venga, vale, pues empieza tú, que creo que te quedaste con bastante. Vale. Pues en primer lugar, no es un fanzine en realidad, porque no sé si tiene... Pero bueno, en fin, está autoeditado. No sé si se vende por Editorial Café con Leche, no lo sé. Bueno, el caso es el Sextories Magazine, que es una recopilación de historias cortas de carácter erótico. Ya os hablamos del primer número, pero en el salón sacaban hasta el cuarto número. Y bueno, pues eso, no hace falta comprarlos todos para seguir ninguna historia, ¿vale? Porque son más o menos independientes, aunque algunos personajes se repitan en determinadas historias. Así que, yo qué sé, si os gustaba mucho la portada de uno, pues podéis haceros con ese y no con los demás, en el caso de que pues no os podáis gastar los que cuestan los cuatro números de golpe. Y es bastante interesante porque son historias eróticas, pero desde las diversas identidades y orientaciones sexuales. Entonces es un tipo de erotismo que no es pues el clásico, sino que abraza a los distintos cuerpos, y es eso, las distintas orientaciones y las distintas identidades sexuales, y está muy muy bien. Y además tenemos a toda clase de autores y autoras más o menos conocidos y que les dan aquí una oportunidad para contar sus historias. Tenemos pues eso, a Rocío Vidal, tenemos a Sara Soler y se me han olvidado un montón de nombres porque en serio son varios autores, Os recomiendo de todas formas que lo sigáis en Instagram o lo sigáis en Twitter para ver la clase de cosas que hacen. El Sextoris Magazine, ¿vale? Así tal cual. Y creo que también tienen página web, o si no, dentro de la editorial Café con Leche, no lo sé, porque no sé si ahora venden de manera diferenciada, no lo tengo claro, pero bueno, de todas formas, van a muchos salones, van a muchísimos eventos y los tenéis por ahí. Y os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo. Además, también pues tienen láminas, son gente majísima, son 25 y la madre, así que siempre hay alguien por ahí que firmando. En el Manga Barcelona, de hecho, tenían sesiones de firma, rollo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, siempre había alguien firmando por ahí. Si no era una persona, era otra. Así que, pues eso, que mola mucho. Son gente súper maja. Y además, pues eso, tendréis la oportunidad de hablar con ellos o de, yo qué sé, felicitarles en persona por hacer cosas guays. A ver, tenemos que decir que esto se lo quedó Maloles. Aunque eran tres y son, como hemos dicho, independientes por el siguiente razonamiento. ¿De verdad te vas a atrever a leer esto en el tren o en casa de tu madre? Y es que, señores, esto es subidito de tono, pero es súper mono. Y me costó dejarle ir los tres. Pero iré a por ellos, os rescataré y os traeré. O sea, que molan un montón, que hay chicha, que no son en absoluto una cosa cortadita, pero a la vez, como son desde tantas perspectivas y son tan distintos, también hay cosas muy monas. Es decir, en el primero, que es el que yo me he leído, porque ya digo, los otros se los quedó mal leer por pudor, en el transporte público, hay furros, hay de todo, hay cosas más oscuras, hay cosas más monas, es muy guay. O sea que dadle un tiento, porque yo creo que os podéis llevar una muy buena sorpresa. Si no os gusta una historia, os gustará otra, que hay un montón, con muchos autores y muy distintos entre ellos. Pues eso, te toca. Vale, pues si quieres, esto lo vamos a hacer un poco compartido, para englobar, como si dijéramos. Porque yo, vale, me llevé, aunque tú lo habías, me lo llevaste al salón y no lo compramos allí porque ya lo teníamos, pero sí que compramos en el salón otra cosa relacionada. Me estoy refiriendo a El Jardín de Cedres de Paula González y Diego Iglesias, que es una cosa súper mona, que no en vano estuvo nominado a los Cookie Awards, y que esto nos cuenta un futuro, pero un futuro muy cookie y nada en absoluto. Yo no sé si esto puede, yo creo que esto sería Hope Punk, ¿no? En realidad. No lo sé. El caso es que es un futuro posapocalíptico, pero cookie, en realidad. Super cookie, super mono, y no sé, y no es marrón caca. Es además uno de los grandes pros de este fanzine. Es, bueno, la calidad que tiene, que es flipante, pero es que además está entero a color y el color es súper bonito. En unos tonos que no acaban de ser pastel, porque son muy, muy saturados, pero preciosísimos. Y con un dibujo en el que es que lo principal, yo creo que es el color, sobre todo. Porque de hecho, a diferencia de otro dibujo que digamos que tiene como una línea muy notable, ¿no? Aquí lo principal es el color, que casi se come el delineado, y es preciosísimo. Y además es una historia muy mona, eso es como un futuro en el que se encuentran una de ese, pero no saben lo que es, y tienen que ir a buscarle la batería, y es muy mono. Y ahora es donde vas tú, como ya lo teníamos, no lo pillamos en el stand, pero yo tenía ganas de cogerles cosas, y les cogimos una Cirafel y un Crowley chiquititos en llavero, que son súper monos, pero sí que les pillamos el fanzine que habían sacado, que es un producto derivado de este, que se lo llevó Maloles, ¿no? Así que, sí, que coméntalo tú. Pues es la Guaurdiana Luna, que es dentro del universo del Jardín de Ceres. La chica es fan de la Guaurdiana Luna, que es básicamente como Sailor Moon Furry, ¿vale? Pero, o sea, furry porque son todos animalitos, ¿vale? Entonces es un perro. Y nada, es bastante graciosa, y es como si la chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, o sea, la chica del fanzine hubiese, o sea, ella hubiese hecho un fanzine sobre la Guaurdiana Luna, y entonces no solamente tiene dibujos de Paula González, sino también de otras artistas que han querido colaborar a ese respecto, y está muy gracioso, ¿vale? Porque son como mini historias o dibujos de la Guaurdiana Luna, y nada, pues eso, es una cosa bastante graciosa y bastante curiosa, y además además creo que cuesta rollo 2 euros, y si os compráis el jardín de Ceres, yo creo que es un adendum de la mar de majo y la mar de gracioso. Está bastante chulo, a mí me hizo mucha gracia. La prota es Asteria, que me Asteria. Ahora. Asteria Pairos. Y sí, es decir, yo me he quedado con ganas porque esto es muy bonito. Y es que además cuando llegamos al stand, como yo esto me lo había ido leyendo en el tren, eran como muchas ganas de echarles dineros. Y por eso además compramos los llaveritos, porque era como, tomad más. En esa misma línea, a las Pussy Crazy no nos quedaba nada que comprarles porque ya lo teníamos todo, y yo me llevé una postal, una lámina de un Spidey Pool, un besito super moro de Spider-Man y Deadpool, y hijo, ¿sabes? Es decir, el dibujo es precioso y lo podéis ver, pero es que además el tacto me encanta, es de estos que son como suavecitos, ¡buah! Y es que el dibujo es precioso, o sea que no sé, por eso, es que en realidad os estamos contando las ganas que teníamos de echar dineros a la gente así a la cara sin ton ni son. Pues sí, más que nada es que es eso, de las Pussy Crazy lo teníamos todo, así que un nuevo llamamiento a que les echéis dinero a las Pussy Crazy porque son las más mejores. Así que pues eso, seguirlas en Twitter y a cada una de ellas, porque son varias, así que tenéis distintos estilos en realidad, cada una tiene su propio estilo y sus propias obsesiones, y aunque principalmente ahora todas comparten una, que son los yoyos. y yo soy muy feliz a ese respecto, que les gusten tanto los yoyos, y nada, pero bueno, que no les compramos ningún fanzine porque eso ya los teníamos todos y hemos hablado de ellos en programas anteriores, y podéis verlos también en Instagram, y de hecho el de Jordi y el dragón de Noiri estaba nominado como mejor fanzine a los Cookie Awards, o sea que son multinominadas a estos premios. Bueno, sí, sí, y es decir, ya Banff lo convencimos porque él sí que cargó, iba con retraso, sí. Y se llevó a Jordi del Dragón, Déjame Dormir, y le gustó bastante, o sea que tenéis doble seal of approval. Bueno, ¿me toca o te toca? No lo sé, porque como hemos hecho lo de Ceres, Guaurdiana, Luna, lo que quieras. Bueno, pues yo os comento también, o sea, por encima, que esto sí que no me da tiempo a leerlo, y es que queríamos comprarle a Estudio Cosen, que hacen Mangañol, queríamos comprarles el número 2 y el número 3 de Windrose, pero cuando llegamos, el primer día, ya estaba agotado. El propio viernes, o sea, bueno, nosotros llegamos el viernes, aunque empezó el jueves, y eso, y el viernes cuando llegamos ya estaba agotado, así que nos tuvimos que comer los mocos y no pudimos comprarles eso. Esperaremos que, bueno, se vuelva a imprimir para a ver si nos hacemos con él en un momento posterior, y si no, supongo que lo compraremos digital, quien reme. Y entonces lo que hicimos fue comprar la novela de Diana, que es Monstruo Busca Monstruo, que yo recuerdo que nos la enviaron hace 1000 años en digital y no tuvimos nunca tiempo de leerla, y bueno, pues aquí la tenemos ya en físico, a ver si al tenerla, porque a mí lo que me pasa con las cosas digitales es que están en la pila de lectura pero no las ves, entonces es como, ja, ja, nada de eso tengo que leer, ¿no? Entonces al final tener las cosas en físico, las tienes al lado de la cama o las tienes en la mesa del salón y están ahí acechándote, las ves todos los días y te hace sentir culpable, y al final te pones un poco las pilas a ver si lees todas estas cosas. Así que pues eso, le compramos a Diana el Monstruo Busca Monstruo, a ver si esta vez ya va de bo, conseguimos leerlo y no lo dejamos que se quede sepultado entre todas las cosas que compramos en digital y luego nunca leemos, ¿no? Sí, es que fue el problema, que además creo que nos pilló justo antes de un paroncito y se quedó ahí, y me dio mucha rabia, o sea que muy bien, porque es otra, las cosas en general, y Diana, joder, quien nos lo había mandado, había que lanzarles dineros también, o sea que una compra de la que estamos muy orgullosas. Otra compra de la que estamos muy orgullosas, o al menos yo, es la parada que hicimos en el stand de El Bosque. Bueno, del Bosque, en realidad de Morán y Lauriel. Lauriel, ganadora más cookie, porque fue súper cookie su entrada a recoger el premio, llevaba al salón, además de las novedades de las últimas cosas que había ido trayendo relacionadas con El Bosque, quiero destacar, porque esto es preciosérrimo, preciosísimo, esa versión en física que han hecho de El Bosque en sí, bueno, por poner un poquito de contexto, El Bosque era porque era un webcine que todavía podéis ver, está en internet, totalmente accesible, El Bosque, con V, como ellos dicen, saben escribir, es aposta, que cuenta en un mundo de fantasía muy macarra, pues las aventurillas de un hada, que era Calderilla, y bueno, y de una serie de personajes que van saliendo. Y a raíz de este webcómic principal, que ahora está en una edición en papel preciosísima, que tiene maloles, ¿verdad? Sí, la de Gigamesh. La de Gigamesh, sí. Pues van sacando más cositas. Cosas que además en este caso podéis comprar desde la página web del propio El Bosque, que también tienen, y que nosotros recopilamos un poco de lo que nos faltaba y nos llevamos El Elfo Inhumano y CSI El Bosque. El Elfo Inhumano es una... es más grandecito, es una especie de... un poquito más grande que una 5, un poquito más pequeño que una 4, en tapa blanda, pero, joder, con una encuadernación súper chula, y nos cuenta pues una de estas historias alrededor de El Bosque, concretamente de un humano que se crió entre elfos y por lo tanto pues tiene las costumbres de los elfos, de hecho tiene la fuerza de los elfos, pero él, por no hacer el spoiler, no os voy a contar por qué, tiene que matar a una diosa, así que se alista o se mete a opositar, a mí me recuerda esto a la oposición, a estudiar con los naturales, que le mandan a hacer faenas muy tediosas y muy laboriosas para poder ser un druida de los naturales. Me gusta mucho porque este es más sensible en muchas partes que El Bosque, que es como más macarrilla, pero no pierde el sentido del humor. Y además es que tiene, bueno, el dibujo es precioso, a mí me encanta lo que hace Lauriel, de hecho también me llevé, aparte de esto que os estoy comentando, el mapa que hizo de la mazmorra, que es una pasada. Y ostras, no estaba yo con fondos cuando lo lanzó y fue como, menos mal, le queda uno, lo quiero. Y es preciosísimo, pero es que además también la historia de Morán le pega muy bien, porque tiene estas frases que lo mismo te van de la coña absoluta a frasecillas que se te quedan ahí, no sé, a mí ha habido un par de frases, ¿no?, que hablan, por ejemplo, de si la vida es dura o es difícil, o si es mala o es difícil, que no es lo mismo, que a mí se me queda, y me ha gustado mucho, es muy bonito. Y luego ya, ahora sí, totalmente y completamente macarra, también nos llevamos un mini cómic que es súper chiquitín, que es como la mitad de una 4, es súper, súper chiquitín, que son historias... con personajes así estilo chibi, cabeza y cuerpo más bien de palo, pero que son súper graciosetes, que el que nos llevamos concretamente es CSI El Bosque, que va de que los maderos, que son como la fuerza de policía del bosque, se dedican a resolver crímenes. Sí, es que son mamarrachos. Hasta me hace, me hace mucha basta. Gracia. A mí es que el bosque me parece súper gracioso, porque, o sea, aparte de que Lauriel y tal, o sea, Morán es un tío muy gracioso, ¿vale? Es muy gracioso. Es que este es graciosísimo y es como un capítulo de CSI, pero todo lo gracioso y cachondo que te puedas imaginar en el que resuelven una muerte, pero así como con desgana, como con... Y es, no sé, es que es muy divertido, de verdad. Y esto, todo esto, además de que lo tenéis en webcine, también lo podéis comprar en la página web del bosque. O sea que os insto a que vayáis allí y les lancéis dineros a estas buenas gentes, porque todo lo que hacen es maravilloso. Es rimo hasta decir basta. Y ellos son gente muy cookie. O sea que... Sí. Había que lanzarles dineros. ¿Te toca? Y bueno, ya que estamos, ¿no?, ya que estamos comentando sobre los artífices del bosque, decir que Sergio Morán tiene hace poco, sacó El Lingotazo, creo que se llama, su libro, porque él también escribe la narrativa, también tiene el libro este de El Dios asesinado en el servicio de los caballeros, Un Dios asesinado en el servicio de caballeros, creo que se llama, y bueno, creo que hace poco ha sacado también él una historia en cómic, creo recordar, Ex Náufraga o algo así se llama, no lo sé, ¿vale? Porque lo estoy diciendo de memoria, pero vamos, que sigáis a Morán si os gusta El Bosque, o sea, si os metéis y leéis El Bosque y tal, creo que os puede gustar muchas otras cosas que haga Morán, porque tiene mucho sentido del humor y pues es un tío muy válido y muy leído, así que es cuestión de completarlo, ¿no? Ya del todo, no sé si era lo que ibas a decir, que también hay que decir que Lauriel ha sacado... Claro, iba a ponerme con ella ahora. Dale, dale. Pues que Lauriel, además, tiene otras obras, como es Por Siempre Jamás, que creo que está editado en Ediciones Babylon, y ahora ella está sacando un webcine también por la plataforma online que tiene Fandogamia, que es la plataforma Fanternet, que ahí publican distintos cómics. En realidad, pues eso, son webcómics. Así, cada X tiempo se sube una página y la idea es que luego se recopilen y que salga todo recopilado. Y en concreto, Lauriel es una de las artistas que está pues participando en estos webcómics, y es con Nada del Otro Mundo, que es una historia así como qué pasa cuando te mueres, ¿sabes? Y los trabajos forzados en el inframundo y que tienes que currar y tal. Y no sé, está bastante chula. Yo no la he leído entera porque, como ya os he dicho, prefiero leer en físico que en digital, porque es como que en digital al final dejo cosas y más que nada miro por encima para ver qué cosas me interesan. Y si sé que luego van a sacarse en físico, normalmente claro, me espero. Es que pero, te iba a decir que la promesa en teoría de la Gran F es que lo que va sacando en webcómic lo acabará sacando en papel. Gran F, cumple tu promesa. Así que sí, lo pillaremos. Sí, y lo que sobre todo creo que está muy guay, porque yo qué sé, si os gusta, o sea, o podéis ver si os gusta o si os interesa, simplemente pues metiéndoos, ¿sabes? Buscando Fandogamia, Fanternet, ¿sabes? Metiéndoos y buscando los distintos webcomics que tienen, y me parece bastante guay porque es de, si lo compras es porque ya te ha gustado, te está gustando y prefieres leerlo en papel, o simplemente porque te ha gustado mucho y decides que sí que quieres contribuir económicamente a que siga desarrollándose ese cómic. Pero vamos, que puedes probarlo, puedes leerlo de manera completamente gratuita. Lo mismo pasa con El Bosque, que también está, pues eso, de manera gratuita. Y además, sobre Lauriel me gustaría añadir que también es famosa relativamente por hacer un Inktober de Tess. Y entonces vende la recopilación, el Inktober, y vende la recopilación de los distintos Tess que están dibujados en, pues eso, en su Inktober. Vamos, que tanto Lauriel como Morán tienen un montón de cosas, y seguro que entre los dos encontráis alguna que os interesa, porque son gente, pues eso, muy válida, muy leída, muy estupenda y muy maravillosa. Así que, ¿qué menos que recomendarlos? Vale, pues en realidad te toca, sigue hablando, porque acabo de llevarme yo lo de Lauriel. Vale, pues vamos, pues voy a pasar a lo último que me llevé yo, que es de Bamidala, mira que no es difícil el nombre, pero bueno, Bamidala, que estaba en el stand de Ediciones Tomodomo, porque trabaja ahí, pero luego tenía su propia sección en fanzines, que tenía alguien que le estaba cubriendo las espaldas. Y pues de Bamidala nos llevamos, o sea, ya pedimos hace tiempo varias cosas a su no sé si es TikTok o no sé, ¿sabéis? O sea, donde vende la gente cosas, porque TikTok, eso. Tiene ahí su tienda online y tiene pegatinas y tiene tal, o sea, tiene muchas cosas chulas. Pero tenía varias cosas nuevas para el salón, y especialmente tenía un pequeño cómic que se llama Los Osos, que es un cómic sobre béisbol, sobre un equipo de béisbol de distintos chicos y chicas, que bueno, es una especie de Spokon, diría yo, o similar a un Spokon, no sé, está bastante chulo, y además tiene una serie de cromitos, como si fuesen de cromos de béisbol coleccionables, que está muy chulo. Y luego también nos hicimos con Monroe y con, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero bueno, está dentro de su serie Girlfriends, que esto es menos cómic y más como fanzine, que utiliza pues distintas técnicas como, yo qué sé, dibujo encima de lo que parece una revista o tal. O sea, esto ya es una mezcla entre texto, dibujo, es como un fanzine más experimental, pero el de Los Osos es un cómic, digamos, pues eso, a lo que entendemos como un cómic más tradicional. En ambos casos todo está muy chulo y además ella es más maja que las pesetas, o sea, es una de las tías más majas, más estupendas, más maravillosas y con las camisas más chulas que me he echado a la cara. Así que, por todo favor. Su estilismo, es que es de guau. Exacto. El crash. Que, no, que quería decir que a lo mejor, si tenéis suerte, en otros eventos, aunque no esté Bamidala, podéis encontrar sus cosas porque, de hecho, en este caso no las había traído ella, sino que estaban en el stand de No es un hobby, Neu. Y pues eso, que a lo mejor si tenéis suerte y llevan stand, pues tenéis las cositas de Bamidala y se las podéis pillar. Que yo es que, de hecho, haciéndome la lista de cosas que quería pillar para el salón, yo quería pillar el de Monroe porque es que entra por los ojos una pasada, sí. Pelo rosa, fondo azul, es precioso. Y no sabía que era de ella, que fue como, ah, mira, me encanta tirarle dinero a la gente que me cae bien, perfecto. Así, o sea, que eso, que estad atentos porque la verdad es que los de Neu siempre traen cositas interesantes. A ver, sí, luego había otra cosa que yo tenía muchas ganas de Neu, que es una antología que se llama de Hope Punk, ¿vale? De Hope Punk. Y aquí y se va a decir Hope Punk, maloles, lo siento. Sí, vale, vamos a decir Hope Punk, ¿vale? Vale, bien, o sea, perfecto, porque no estoy porque yo en aquí en teoría como debería ponerme... ser Hope Punk, pero ni de coña, ni, no. Vale, Hope Punk. Va vale, contra mis principios albaceteños, pronunciar bien el inglés. Bueno, pues eso, que Neu tenía en la antología de Hope Punk, que tiene tanto textos como ilustraciones como tal, y tiene tan buena pinta que no la pillé en el salón porque me la pillé de antes, en cuanto salió. Todavía no la he leído porque mi lista de cosas por leer es interminable, pero bueno, que Neu tiene cosas muy muy chulas y que siempre vale muchísimo la pena acercarse a, pues eso, a ver qué tienen. Si, sobre todo si no sois como nosotras, que como digamos que casi siempre vamos por sentado, que no nos vamos a acercar a ningún sitio, luego pues ocurren milagros, como es este, el caso de que nos invitase Misión Tokio al Manga Barcelona y pudiésemos ir, pero como con carácter general no nos movemos de casa, digamos que lo compramos todo por internet, entonces luego si alguna vez vamos a un sitio es como, ay mira, eso lo tengo, ay mira, eso también, ¿vale? Pero si no sois como nosotras, sino que tenéis disponibilidad y os gusta tratar con seres humanos y tomar el aire y que el sol no os queme las retinas, pues eso, que siempre está bastante guay porque en Neu tienen distintos autores y autoras y yo qué sé, hay de todo y seguro que encontráis algo que os guste porque son pues distintos estilos, distintos clase de historias, distintos formatos e incluso, o sea, distintos medios. Si consideramos que el cómic es un medio y la escritura otro, pues también tienen distintos medios. O sea, tienen de todo. Hay que acercarse a ver a los de Neu. Sí, y para acabar, esto es un poco trampa porque precisamente ya lo teníamos de antes, pero como digamos que fue uno de los hitos del salón, yo quería destacar Ash, de Sara Soler, que multinominada y premiada a los Cookies Awards por Ash, por supuesto, pero también por ser una persona preciosa y por ser una pareja muy cookie junto con Diana. Así que yo, es que no quería dejarlo pasar, lo siento, sé que hemos hablado mogollón de ello, pero yo no me lo había leído hasta que vi a Maloles en persona y me dijo, toma, lo que tenía que dar, ¿qué es lo que va a pasar ahora a continuación? Maloles va a empezar a hablar de cosas maravillosas y yo voy a tener que decir, ah, no me las he leído todavía. Pues eso, toda la efusividad que no demostré antes en los cookies, en el Road to Cookie Awards o todo esto, tengo que echarla ahora. Ash es preciosísimo. Si lo encontráis en algún Artist Alley, por ejemplo, también sé que estaban en el Graf, que es donde lo conoció Banff y demás, cogedlo porque es preciosísimo. Esta chica lo va a petar y es una maravilla. De hecho, por si acaso no lo encontrarais porque pues estas cosas son más difíciles, no tengo claro de hecho si por internet. Tú lo pediste por internet, ¿verdad, ¿lo lees? Se lo pedía a ella directamente. Ah, pues, o sea, eso, lo vende pues si ella podéis pedirlo, guay. Pero si lo veis que es más difícil o qué, porque le están volando, se ve que le ha ido muy bien y no me extraña porque es preciosísimo. Es, bueno, para que nos pongamos en contexto, en Ash cuenta la historia de ella y de su pareja, que es una chica trans y sin ánimo de ser en absoluto pedagoga ni nada, pues cuenta su experiencia y es muy bonito. Y además es que es precioso por historia, porque entra muy bien, es muy divertido, muy cookie, muy bonito, como por dibujo. Lo de Sara es impresionante, es una maravilla. Y aquí es la segunda parte que quería comentar y por eso no quería que se me pasara. Si es que no podéis tener acceso a este fanzine, lo que sí que no tiene pérdida es que en el segundo tomo de la revista de Planeta Manga va a tener una historia que ya me han adelantado de lo que va, y va a ser muy muy guay, y no sé hasta cuánto os puedo contar, pero ya se sabe que ya está en la revista porque ha salido la portada, y el dibujo es una pasada, y hay que comprarle cosas a esta chica, en serio, que lo va a petar, espero que lo pete muy fuerte porque me encanta lo que hace. Y creo que con eso el tema fanzines ya como que lo cerraríamos. Así sí. Que si quieres lo que nos falta, ¿no? Porque yo arrasé con un par de editoriales. lo podemos contar ya dentro de novedades per se, si te parece. Vale, va. Vamos a pasar con las novedades y así os dejamos un poquito de descanso de estas aterciopeladas voces que tenemos y os dejamos con una canción y enseguida volvemos. ¿Y no puede ser María Carey? ¡Que no! Vale. Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con las novedades editoriales que podéis encontrar en vuestro tendero, en internet, en todos los sitios de distribución. Maloles, dale. Bueno, pues yo primero voy a comentar algunas de las cosas que nos han llegado de distintas editoriales al respecto de las novedades y especialmente las novedades que se trajeron al manga solo, al manga Barcelona. Empezando por Fandogamia. Fandogamia, para el manga Barcelona, traía como novedades dos mangas. Vaya sorpresa, ¿no? El primero de ellos era La novia era un chico, de la autora Chi. La novia es un chico. No lo sé. Bueno, en fin. Vamos a comentar un poquito este manga, y es que hubo cierta polémica por el título, porque, bueno, se decidió mantener La novia era un chico, pese a que os recordamos que las personas trans no son primero una cosa y luego otra, sino que siempre lo han sido, lo mismo, personas trans, ya sea hombres o mujeres trans, o incluso no binarias, en el caso de que así se identifiquen. Por tanto, hubo, pues eso, polémica a este respecto. Sin embargo, Fandogamia decidió mantener este título porque la propia autora, Chi, consideraba que ese era el título que ella quería. O sea, era su título, su idea. Y puesto que este es un manga que cuenta su historia personal y ella se identifica así, o ella identifica así su experiencia, en plan, pues ella ahora, o en el momento del cómic, era una novia porque se iba a casar, y antes se consideraba que pues era un chico, pues decidieron mantener eso, puesto que es su potestad, digamos, el identificar o el contar su experiencia como ella considere adecuada. Y en esta misma línea, todo el manga cuenta la experiencia personal de Chi, y me gusta mucho porque ella todo el rato recuerda que eso es su historia, ¿Vale? Que no es una historia general y susceptible de ser aplicada a todas las personas trans, ni siquiera a todas las mujeres trans, porque cada persona es su mundo y cada transición también lo es, y pues cada ya la forma en la que el entorno se lo puede tomar bien, mal, o el entorno reacciona, incluso el lugar en el que te encuentras te va a afectar, y también cosas como pues cada cual, ¿sabes? Decide tomar una opción, otra, o identificarse, pues quizá en el caso de las mujeres trans, de una perspectiva mucho más femenina, es decir, deciden pues llegar a vestir con faldas y con vestidos, y luego hay gente que no, ¿sabes? Que es de, pues a mí me gusta llevar vaqueros y voy a llevar vaqueros. Y me gusta mucho, sobre todo en este punto, que Chi sea muy clara y que reconozca que existen otras realidades, y una de las cosas que dice expresamente es como, a mí me gusta mucho llevar vestidos y faldas, pero también eres una mujer trans, si no las llevas y si decides mantener, digamos, una estética que socialmente se percibe como más masculina, no por eso dejas de ser mujer trans. O sea, eres tan mujer trans como yo y como el resto. O sea, ayer eres tan mujer, lleves lo que lleves puesto. Entonces, pese a que ella te va contando las decisiones que toma y las vivencias y la reacción que suscita toda su experiencia, digamos que también se encarga un poquito de hacer cierta pedagogía diciendo, bueno, yo esto lo he hecho así, o yo esto considero que para mí se aplica así, pero hay otra gente que no lo hace, o hay otra gente que no ha hecho esto, hay otra gente que no lo ha sentido así, hay otra gente a la que esto no le ha pasado, o que no ha tomado esta decisión, e igualmente está bien y es perfecto. Entonces, la verdad es que es un manga que me ha gustado por eso muchísimo, porque es, pues eso, una historia personal, contada con mucho humor, además, y por otro lado también se encarga un poquito de hacer cierta pedagogía, porque tendemos en determinadas cosas que se salen un poco de lo normativo, ¿sabes? A querer generalizar experiencias, y es de, no, ¿sabes? Es de, hay tantas experiencias como personas trans, no puedes decir hay una única forma de ser trans, eso es una cosa muy transfoba. Entonces, me gusta que eso, que cuente su historia y a la vez pues sea capaz de transmitir que pues hay muchísimas otras posibilidades y que también están bien. Me parece un manga súper necesario, me parece un manga súper divertido, y además me parece un manga que fomenta mucho pues eso, la empatía, y te permite pues comprender un poco mejor realidades a las que a lo mejor pues no has tenido acceso, o quizá pues no conoces tan a fondo, porque en principio pues si eres una persona cis como que te pillan pues muy lejos. Entonces me parece un manga estupendo, y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que se lo lea, porque me ha gustado un montón. Así que ya te lo dejaré, Rosa, porque tienes que leerlo. ¡Ah! Lo quiero. Joder, me ha costado un montón no comprarlo en el salón, no comprarlo luego en la tienda. Pero no, hay que reservar dineros para comprar muchas más cosas diferentes. Pues no sé si llegamos a comentar, pero bueno, si no lo dejamos apuntado, también nos enviaron el de País de Oro, País del Agua, pero creo que lo comentaste en el anterior. Así que os remitimos. Yo es que lo leí tarde y me he acordado. Pero bueno, lo que sí que me he leído pronto, porque además, bueno, voy a comentar muchas novedades del salón que en realidad me compré luego, porque eran para el salón, pero las había encargado a mi tendero. Pero una novedad que me avisaron, si lo ves, píllalo, porque no sabemos si va a llegar o no va a llegar o qué, son las cosas de Milky. Y es que creo que lo comenté por encima, pero Milky Way ha sacado muchas cosas muy bonitas del atelier. Un juego de cartas, una libreta, el número quinto, que es el que tocaba, y eso me hice con ello así, ale, a tope, a la saca. Porque es que de hecho aquí todavía no les ha llegado a los pobres. Es lo malo del salón es que para la gente que no va, pues a veces cuando no son compañías con una distribución muy muy grande, tarda en llegar las cosas, porque tienen que pues hacer cuentas de qué es lo que han llevado y qué es lo que no han llevado y demás. Bueno, en cualquier caso, no os voy a hablar de las series que ya sigo llevando, que ya os he hablado en ocasiones anteriores y que he continuado, como son pues El Atelier, Nuestra Salvaje Juventud o Given, pero sí que quería hablar de una de las novedades que salió para el salón y a la que me he subido de cabeza, que es The Golden Ship, de Kaori Ozaki. Esta autora ya la he spameado a conciencia en muchas ocasiones, porque es la autora de Los dioses mienten, que ganó un mogollón de premios cuando se editó aquí en España, y tenía muchas ganas de leerme este manga, que sí que no es una historia autoconclusiva, como Los dioses mienten, es una serie abierta, pero bueno, no sé si se ha abierto o se ha cerrado ya, pero bueno, es una serie de varios tomos y quería meterme en ella y estoy súper contenta de haberme metido porque es exactamente lo que esperaba y lo que quería. Es la narrativa madura que tiene Kaori Ozaki en Los dioses mientan, tratando temas cotidianos y típicos. La historia nos cuenta a una chica que se tuvo que ir de su ciudad y vuelve, la transfieren de nuevo al instituto y pues eso, aparece a mitad de curso y se reencuentra con sus amigos de la infancia, pero han cambiado. Y este, que es un tema típico y tópico, igual que pasa en Los dioses mienten, que al final va de chavales de instituto, ¿no?, que encontramos hasta la saciedad, sin embargo lo narra con una sobriedad, con una tranquilidad y a la vez tocando temas duros, como son el bullying, el acoso, que hace que toda la historia, siendo una historia de las que estamos acostumbrados, cambie del todo y de una vuelta. El primer tomo es una introducción, pero ya toca temas duros. De hecho, empieza de una forma desgarradora. Empieza con un chico que se está intentando suicidar. Y no es un spoiler porque es la primera página. Pero luego se desarrolla y me da la sensación de que en este caso vamos a tener un poquito más de esperanza y un poquito más de luz. El dibujo es precioso, las referencias que usa son, no sé, son muy de nuestra época ya. Y me está gustando muchísimo, así que yo voy a seguir a tope con The Golden Ship. Y nada, te paso el testigo. Bueno, yo quería hablar de otras novedades ya fuera del manga, así que tú tienes algún manga ya. Sí, mogollón. ¿Sigo entonces? Pues sí, mira, ponemos alternando y no tal. Vale, sí. Es que ha habido muchas novedades de manga. Entonces, quería hablar más tranquilo de la novedad que nos compramos de Tomodomo, que ha sido Merry Checker, que es un BL y que es súper mono. Bueno, Tomodomo ya hemos dicho que es una editorial chiquitita que a nosotras nos gusta muchísimo, la línea editorial que sigue. Nos gusta mucho el gusto de las editoras y además en el Salón del Manga pudimos estar en el anuncio de nuevas licencias y tengo que decir que me encantan en sí las editoras, me parecieron súper simpáticas. Me pareció que hicimos ahí como una pequeña familia todos esperando las novedades cuando anunciaron el Mother's Spirit 2, que no sé si te hice un buenazón, pero yo me emocioné mogollón. Y no sé, y este Merry Checker, que en principio no sabía si pillarlo o no, me lo vendieron totalmente y me lo compré luego ya fuera del salón porque no nos dio tiempo a volver a pasar por el stand de Tomodomo, pero me lo compré. Y Merry Checker, de Tsuta Suzuki, es una historia BL de amorcito entre chicos que en realidad nos contaron en esta presentación de novedades, que es un spin-off de otra historia principal que también van a editar, han licenciado y van a sacar. No sé exactamente para cuándo estaba planeado, pero vamos, en el próximo año saldrá. Pero este tomo es, lo dijeron sin tapujos, lo hemos sacado para que os enganchéis. Y es que esto es muy bonito, es decir, lo han hecho muy bien, porque no se necesita para nada conocer la historia principal y esto es una historia BL chiquitita, muy bonita. Nos cuenta la historia de un oficinista que es muy serio, muy seco, pero que en las redes tiene en realidad un blog en el que se dedica a, no sé, a hacer sátira de distintas personas y tal, y él tiene pues como esa faceta virtual de tío irónico y ácido, ¿no? y se quedan en una especie de meeting para desvirtualizarse con gente que tiene pues otros blogs y otras cosas, y pues surgirá el amor. Y esto me encanta, porque usa mucho los tropos de el que es súper suavecito y súper blando, y este que es más ácido pero que en el fondo también es un buenazo, y no sé, son clichés clásicos del BL, pero que no sé, para ser un solo tomo se condensan muy bien, te cuentan una historia que te deja una sonrisica y son muy adorables, maloles, me gusta, me voy a tener que comprar la serie principal. Este lo han hecho muy bien, Tomodomo lo ha hecho muy bien, pero de todas formas no es necesaria la serie principal, como digo, esto es autoconclusivo, y a quien le apetezca una historia así bonita, pues se puede acercar a este BL con total tranquilidad. Más cosas que tenía de manga. Aunque no voy a comentarla pormenorizadamente, sí que quería destacar el artbook que ha salido de Yona, porque es una pasada. Es decir, la edición de Yona que está haciendo Norma es muy chula, con sus cofres que me tiene un poco descontenta porque salen cuando les da la gana, pero este artbook la verdad es que ha sido un regalazo porque venía con un poquito más de precio que el manga solo, pero estaba regalado. Es decir, esto no correspondía con todo el material que viene, unas ilustraciones enormes a tamaño del doble de un manga, y no sé, para los que sean fans de la serie esto es necesario, es muy chulo, es una pasada. Lo estoy ojeando aquí, me lo había traído a la mano, no sé por qué, porque no necesito ningún tipo de información en realidad. Bueno, sí, la autora de Yona, que es Mizuho Kusanagi, pero vamos, que en realidad el artbook no tiene texto, simplemente pues son eso, ilustraciones de la autora, pero son muy bonitas y a tamaño grande y muy guays, además todas con color y es muy mono. Y no sé, Yona sé que está funcionando súper bien, yo tengo que decir que de Yona me he quedado súper atrasada, y cuando digo súper atrasada te digo que a lo mejor voy como 8 tomos por detrás, esto es una locura, pero me niego a bajarme porque me gusta muchísimo, solo que es denso, y mira, igual que con Nuestra Salvaje Juventud, eso me entra sin sentir, que me leo un tomo en 10 minutos. Esto lo tengo que reposar, porque lo que empezó siendo una fantasía medieval con un poquito de salseo y historia de amor, está acabando siendo un Juego de Tronos, te lo prometo. Que aquí hay estrategia, pero además estrategia militar de, no, es que este ejército tiene más capacidad, pero va a atacar en esta formación, y es que estos otros tienen estos activos, y no sé, que aquí se está montando un sarao impresionantísimo, y una cantidad de personajes van ya, que no sé, y además que todos tienen como su pequeña historia, su pequeño arco, y te entra muy bien. O sea que me he quedado retrasada, pero en absoluto me he bajado de Yona, porque yo estoy a topísimo con la historia. Y además, los que sí que van al día dicen que esto no hace más que mejorar, así que yo ahí sigo, a tope. A tope. Y por último, no es novedad del salón, pero quería comentar que Frank Infantes nos llevó un regalito al salón, que es Wotakoi, que es Qué difícil es el amor para un otaku, que esa nos la metieron dobladísima porque me preguntó qué me parecía, y era para que luego nos lo regalaran. Y bueno, te lo tengo que pasar, Maloles, porque eso lo secuestré yo, porque le tenía muchas ganas, porque yo soy muy muy fan del anime de Wotakoi, me gustó muchísimo, necesito una persona que me ayude a hacer el opening, hacen como una especie de bailecito con las manos y es muy adorable. Y no tenía muchas ganas. Ya lo sé, jope, algún día encontraré a alguien. Pero bueno, que era muy mono, y yo sabía que esto era una cosa un poco especial porque empezó siendo como una especie de web cine, pero web manga, ¿no? Y claro, en realidad pasa que la recopilación en manga es así como un poco errática, que lo mismo tiene viñetas sueltas, que tiene historia, que pues eso, va un poco a su aire. Y es un poco especial, pero me ha parecido muy guay, muy divertido, y conserva todo lo entrañable que es el anime, que me había visto yo, claro, que era el material de que partía. Y esto está siendo tan famoso, este Qué difícil es el amor para un otaku, que va efectivamente de dos otakus que se convierten en pareja, son oficinistas y además son pareja. Entonces son como cosas ya más de nuestra edad, maloles, no es amor de instituto. Es pues eso, salir de la oficina y, ay madre mía, me tengo que pasar este nivel de la DS, o estar en la oficina sufriendo porque han matado a tu husbando y eso es muy duro, y tener que comerte las lágrimas. No sé, me he visto muy identificada en un montón de cosas. A lo mejor algunas tú no las vas a pillar porque también entronca mucho con cosas de videojuegos y demás. Pero para los que interseccionan en lo gamer, el anime y el manga, esto es una pasada. Esto es el Genshin Ken de nuestra generación. Es maravilloso y es súper divertido. Y además es que van a hacer un live action, que es... yo lo quiero ver, va a ser súper bonito. O sea que muchísimas gracias, Frank Infantes. Y pues nada, ahí se queda esto, como que también nos lo hemos traído de manga del salón. Y ahora ya sí, no tengo nada más de manga. Bueno, pues yo quería comentar otras novedades que en cómic, ¿vale? Que tú tienes la de Sapristi, yo tengo de La Cúpula. La Cúpula Cómic nos envió un par de cómics. El primero de ellos es el de ellos es el de Érase una vez dos princesas, que es como han traducido Princess Princess, de Katie O'Neill. Y esta es una de esas cosas que me gustan, porque es un cómic que tiene calidad de recomendación previa, ya que ya lo recomendamos cuando yo lo compré en inglés. Porque es de Katie O'Neill, que es la señora que dibuja la Sociedad de los Dragones del Té, Bahía Cuicornio y todas esas cosas tan estupendas, maravillosas, megamonas, que nos apasionan y nos encantan y que también están publicadas por La Cúpula. Y este era uno de los primeros cómics que sacó, creo yo, el de Princess Princess, y o por lo menos el primero que yo conocía. Y nada, es como un cuento, ¿vale? Lo que pasa es que son dos princesas. En vez de ser un príncipe y una princesa, es como la rescatada es princesa, la rescatadora también es princesa, la rescatadora que quiere ser un príncipe, y es pues eso, es una princesa rescatadora, es un poco torpe, así que la que es lista en realidad es la rescatada. Bueno, en fin, que es una forma de darle una vueltecita a todos los tropos de los cuentos infantiles, y sigue siendo pues mega bonito, mega cookie y estupendo y maravilloso. Y nada, bueno, pues eso, que La Cúpula lo ha reeditado, o sea, bueno, lo ha editado en español ahora, así que pues eso, ahí lo tenéis, ¿no? Mola, porque luego... ya gritábamos la semana pasada, bueno, la semana pasada, ¿sabes? El programa pasado decíamos, en plan, anunciábamos ahí como locas, ¡que nos traen Princess Princess! Y nos lo han enviado, así que, jo, muchas gracias. Es que en realidad el spam este ya estaba hecho. Esto es así, es decir, esto era spameable 100%. Nos lo enviaran o nos lo enviaran, porque esto es una preciosidad. Y que me hace mucha gracia porque... Bueno, a mí me gustó mucho también, porque nos lo leímos en inglés, y me gusta mucho porque para un público infantil es perfecto, porque es un cuento y es pues muy sencillito y muy asequible, pero para un público adulto, para unas fangirls locas, también es muy guay, porque sí. Una princesa es Utena, tal cual, sí. Y la otra es la princesa Peach, pero más redondita y muchísimo más adorable. Es decir, esto es súper bonito y súper adorable. O sea, este es el típico regalo que mola regalar porque te gusta. Y ahora que se acerca Navidad, pues está muy bien que lo hayan editado, ¿no? Sí, es tal cual. Está. Además, es que me gustó mucho. Sí, y además eso es en tapita dura y todo, o sea, es que sí, es carne de regalo navideño. Bueno, y la otra cosa es No mires atrás, de Anabel Colazo, que Anabel Colazo ya la publicaron en La Cúpula con Encuentros extraños. Encuentros extraños era una historia... ¿Encuentros cercanos? Encuentros cercanos, eso, yo, extraños, whatever. Soy la mejor con los títulos y con los nombres, espero que os hayáis dado cuenta de esto ya. Pues eso, que era una historia sobre aliens y tal y cual. Y esta, sin embargo, es de creepypastas, que son pues esas historias que se generan como medio de miedo en foros en internet y tal. Y bueno, también cómo afectan a la sociedad, cómo, digamos que creamos esas historias y las fomentamos y lo que pueden llevar a provocar. Y es, aunque yo no esté como superpuesta en creepypastas, porque, bueno, ya sabéis, los conocers de Fangirl sabréis que yo no juego a videojuegos, no quiero empezar a jugar. Está bien enterarme de alguna cosa, pero no puedo meterme en más hobbies. Ya tengo bastantes, ya no tengo, o sea, no tengo más dinero. La siguiente opción será directamente dejar de comer. Y esa es otra cosa que me gusta mucho, así que digamos que alejad de mí los videojuegos. No sea que me gusten y tenga que gastarme el pastizal que vale. Así que, aunque no tenga mucha idea yo de creepypastas, me ha gustado mucho, y comentándolo por Twitter... con Six, que es una de las redactoras de ULEPS y una señora Feten, señora bien, señora Feten, me dice, a ver, probablemente te haya gustado porque no solamente tiene el tema de los creepypastas, sino también tiene mucho sobre cómo se percibe y cómo se siente la depresión, la pérdida, la amistad, el crecer. Y es verdad, es que es un cómic que parece que vaya de una cosa y como que no va explícitamente de otras muchas más profundas, pero sí es ese el pozo que te deja. Y bueno, es muy chulo, me ha gustado mucho y además me parece que el dibujo y la forma de narrar es una maravilla y una preciosidad. Y yo creo que a ti, Rosa, te va a gustar bastante porque es un cómic bastante pausado, pese a hablar de... Lo estoy pensando, que no sé si voy a esperar a que me lo pases o voy a ir a por él esta tarde a tomar por culo la regla de no repetir. Es que me lo has vendido totalmente. La cuestión es que yo no sabía que iba de creepypastas, que a mí me hace mucha gracia. Y me acabo de apuntar un videojuego en la parte del final, porque, ¿por qué no? Es mi programa, lo cuento como quiero. Y la cuestión es que yo había visto la portada y me había parecido la cosa más mona del universo y jamás habría dicho que va de creepypastas. Sí. Y si además me toca todo eso que me has dicho, pues nada, a tomar por culo, venga, adiós la cartera y la Navidad, habrá que ir a por cómics. A ver, tía, ahórratelo, ven a verme y yo te dejo un montón de cosas. Joder, venga, vale. Uy, invierte, vale, invierte en Renfe, tía. Invierto en Renfe no me da alegrías. Bueno, no le da alegrías, mira, a nadie. Os cuento esa cosa. Ah, perdona, que quedaba mal, de la cúpula, perdón. Sí, y el caso es que este no es envío, este es la señora Malolens ha ido y lo ha comprado, pero me apetecía mucho recomendarlo porque también es una de las novedades de la cúpula y me ha gustado mucho, entonces creo que pues eso es interesante. Que se llama Pepino, héroe de leyenda, y es de Gigi Digi. No sé cómo se pronunciará en realidad, pero bueno, Gigi de G. Antes, cuando hemos hecho el sumario del programa, has dicho eso y creía que estabas usando una expresión guay de internet que no entendía. Y ahora todo tiene sentido. Digo, estos son siglas de algo de internet, de Twitter. No preguntes, Rosa, que vas a quedar muy mal. Pues ahora quedo mal delante de todo el mundo. Es como, espérate que lo busque en Google para que sepa lo que me estás hablando, ¿no? Es porque, digo, ¿qué está diciendo Malolens? Ya está con sus cosas, con sus expresiones que tiene que explicar luego a la gente en el salón del manga. Exacto. Luego, o sea, para que veáis cómo es todo esto, es de la moderna, de la panda, soy yo, ¿sabes? O sea, imagínate qué terrible es eso. Yo que soy ludita, por incompetencia y no por convicción, yo soy la moderna de la pandilla. Y a veces utilizo expresiones que tengo que explicar como a 7-8 personas porque nadie las entiende. Y a Rosa, como se las escribo por WhatsApp, directamente las mira en Google. Y luego me confiesa que no sabía de lo que estaba hablando. Mucho más gracioso porque el otro día Jota no sé qué me preguntó en plan de ¿pero qué significa esto? Y es como, y me lo preguntas ahora cuando lo he repetido rollo 10 veces en el último mes. Y es de, ya, pero es que nunca me atreví a decirte, no entiendo de lo que estás hablando. En fin, bueno, yo como procuro hablo, siempre buscarlo antes. Hablo, pues no hay problema. ¿Qué? Que yo es que estas cosas, que es como una cosa muy horrible, ¿no? De Twitter, que pudiendo buscarlo tú, ¿para qué vas a cansar a alguien preguntando, sí, ¿no? Que luego en la conversación verbal, obviamente, pues es mucho más fácil decir, ¿qué quieres decir, Malolens, con esto que me estás contando? Pero eso, si estáis en Twitter, antes que cansar a alguien, buscadlo en Google, que no cuesta nada. Exacto, Google. Bueno, el caso. Google que... it. Gigi DG no es un acrónimo ni nada por el estilo, sino que es el nombre de la autora que ha dibujado y escrito Pepino era de leyenda, pero yo qué sé, ahora podríamos buscar, ¿sabes? Las letras de Gigi DG a ver si podríamos hacer que significasen algo, ¿sabes? En plan de jeje, estoy de guasa, ¿sabes? O algo así. Es que yo creía que era algo así, te lo prometo. Vale, pues eso, jeje, de guasas, vale. Gigi Digi. Bueno, eso, Pepino era de leyenda. Es una historia muy chula, ¿vale? Este es el primer volumen en el que se ha editado. Yo no sé por qué pensaba que iba a ser como tomo único, pero no es tomo único. Y es la historia de Pepino, de Cucumber en inglés, que es un héroe de leyenda, y entonces, aunque él quiera irse a estudiar magia tranquilamente a la escuela de magia, su padre, que es un por saco de persona, le dice: no, Pepino, tú vienes de una dinastía de héroes de leyenda y entonces tienes que ser héroe de leyenda. Y su hermana pequeña, que es Almendra, creo que es Almendra, si no me estoy equivocando, es la que es una espadachina fetén y realmente es ella la que debería ser la heroína de leyenda. Y Pepino está todo el rato en plan de: ¿por qué no se lo dices a mi hermana? Yo quiero irme a estudiar con tranquilidad. Y su padre le dice que no, que él se tiene que hacer un hombre y que tiene que ser un héroe de leyenda. Entonces es una historia que, pues como siempre, ¿sabes?, altera un poco los tropos clásicos y es un poquito Dungeons and Dragons, así cuanto más va avanzando. Y todo además es como muy cookie, porque es el reino de la piruleta, todos tienen nombres de comida, excepto un par, y entonces es como, qué nombre tan raro, ¿no? Y tiene mucho humor, es muy divertido, y además me flipa el color. Es un color precioso, unos tonos tanto negros con rosas y azules en los tonos nocturnos, luego el resto es en tonos verdes, amarillos, naranjas, tal, muy muy guay, muy muy bien llevado y que te entra muchísimo por los ojos. Y me parece una de las cosas más chulas que he leído y es pues muy friki, porque ya os digo que tiene un rollo Dungeons and Dragons, y además me parece que es súper disfrutable por gente de todas las edades, y ya sabéis que yo considero que eso es siempre un punto a favor, porque es muy difícil escribir para todo el mundo. Escribir solo para adultos es casi más fácil que escribir para todo el mundo, y que una obra sea susceptible de ser leída tanto por infantes como por personas adultas es muy muy complicado para que estemos todos entretenidos. Así que, pues eso, es un buen regalo típico que se lo haces a alguien y es de: ah, para mi sobrina, y luego terminas leyéndolo tú y así pues te sale gratis. 10-10, recomendado. Y ahora sí, Rosa, te toca. Guay, pues este es uno de esos casos de efectivamente me lo compré yo porque me encantaba y sabía que me lo iba a pillar, y luego, como era tan fangirl, nos lo enviaron. Es La noche que llegué al castillo, de editado por Sapristi, y es de Emily Carroll. Y gracias a que soy una ansia, si me lo compré pues el fin de semana que salió, lo vais a tener en la cesta que os hemos comentado al principio del programa. La cesta, porque, Arturo, la cesta, porque si no, no me lo arrebatabais de mis frías manos cadavéricas, ¿no? Esto se iba conmigo a la tumba, esto es maravilloso. Es decir, además, esto es uno de esos cómics que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en decir: esto mola. ¿Por qué? Porque mola mucho. Os cuento, os pongo en situación. La noche que llega al castillo es un cómic de Emily Carroll, de la cual ya hablamos antes, sobre su obra Cruzando el Bosque. Sé que lo hablamos en algún especial de Halloween, creo que no este año, el año anterior, no puede ser, ¿no? Pero sí, sé que habíamos hablado de ella. Sí, porque, que se lo pedimos a Electra, puede ser en su momento, no lo sé. Pero vamos, ya habíamos hablado de Emily Carroll, porque Emily Carroll mola mucho. Emily Carroll cuenta cuentos para adultos que dan muy mal rollo. Este, efectivamente, no tiene la bondad de ser un libro para toda la familia. Esto es, como dijo Ander, Reverend Dust, en su blog Globos de Pensamiento, lo reseñó hace ya, como un cuento gótico erótico lésbico. Y es maravillosamente eso. Es decir, si con eso solamente nos lo hemos vendido ya, que deberíamos, porque es maravilla, los cuatro adjetivos, os cuento un poquito más. En esta historia, que está narrada a tres colores, blanco, negro y rojo, con una gran importancia en el rojo, Emily Carroll nos cuenta la historia de una gata, esto es un poquito furro, es erótico furro, que llega a un castillo en medio de una tormenta, y la dueña del castillo es una condesa muy chunga, muy tenebre, que a poco que miremos, sumaremos 2 + 2 = 4 y veremos que es una vampira, pero que da mal rollo que flipas. Es decir, esto es erótico porque es muy visceral y un poquito sexual, pero todo da un mal rollo que flipas, y en absoluto es romántico. Es una cosa chunga de narices. Y todas estas imágenes, que ya de por sí son evocadoras, están narradas de una manera tan magistral que hacen que, siendo un argumento dentro de lo que podríamos decir un cuento, como siempre hace Emily Carroll en sus historias, que son cuentos que ya conoces, te sorprenda. Y esto es porque coge y empieza con un cómic que podríamos decir que es, dentro de lo que cabe, normal, entre todas las comillas que puedas tener, ¿no? Con sus viñetas y demás. Luego pasa a lo que verdaderamente sería ilustración con texto muy marcadito. Luego pasa, a su vez, cambia el tercio totalmente y te planta una página en rojo, solamente entera en rojo, que solamente tiene texto y que a su vez es un cuento metido dentro del mismo. Además es que tiene luego otra serie de recursos impresionantes, por ejemplo, es nuestra gata protagonista, gata furra, porque es una gata antropomórfica, se acerca a una cerradura y tú lo ves todo en forma de la silueta de la cerradura y te cuenta la historia a través de esa silueta. Además, cambia muchísimo, el objetivo no son en absoluto todo viñetas, luego coge otra página y para mostrarte lo revisado que es el castillo, mezcla distintas estancias, es una pasada. La única pega que le veo es que esto es cortísimo, es que esto te lo lees en una sentada y te quedas con ganas de muchísimo más. Me ha recordado un poquito a, pues eso, a Cruzando el Bosque, uno de los cuentos de Cruzando el Bosque, pero aún así es que merece la pena porque es una pasada de bonito, una pasada de original y la historia, sin ser el inventar la rueda, está tan bien narrada que hace que la presencia es de una forma totalmente original. Y no sé, es que en serio, compradlo o hacednos un crismal y os lo regalamos en la cesta, porque esto es maravilloso, es maravillosísimo, es precioso. Es que además el dibujo, no me he centrado en el dibujo porque los recursos son una pasada, pero el dibujo, que a su vez es una cosa que podríamos decir medio cookie con esta protagonista gata, con estos dibujos blanditos a priori, se transforma en una cosa terrorífica porque sí, de una viñeta a la otra, ¿sabes? Es necesario, la historia coge ese cariz y se vuelve en algo terrorífico y que da mucho miedo. Y mola un montón. Es decir, que no es un terror gore desagradable, pero sí que utiliza los recursos de forma que sea que te dé mucha sugestión. O sea que mola un montón. Yo me lo reservé para leérmelo de noche en mi cama a oscuras y lo agradecí mucho. Así que nada, ya te lo pasaré, Malolés. Bueno, yo lo leeré de día porque soy una cagueta, así que... Pero está bonito, tienes que leerlo aún así. Que sí, que lo leeré, pero de día. Yo soy esa clase. Y vale, creo que con eso hemos acabado con las novedades de manga cómic, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que deberíamos hacer un pequeño interludio. Vamos a poner una canción y seguimos con lo audiovisual. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Macaulay Culkin. Solito en casa, solito en casa. Me monto una fiesta, me va la guasa. Me monto una fiesta, no está la mamá. Me monto una fiesta, canela en rama. Vienen los tacos. En orden inverso al que normalmente solemos seguir, que suele ser pelis, series y cómics, vamos a hacer el camino contrario. Así que ahora tocaría hablar de series, ¿no? Pues sí, vale, vamos a comentar un poco las novedades de este último mes y creo que te voy a dejar empezar porque no hay fuerza humana que pueda impedirte hablar de El Mandarino, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, está señalado y además que la tengo la primera, lo siento muchísimo. Bueno, en el programa anterior os comentábamos todas las novedades que se venían y ya hemos empezado a ver algunas de ellas, así que os vamos a dar las primeras impresiones, procurando no hacer spoilers, ¿no, Maloles? Porque como tampoco es un programa centrado en ninguna de estas materias, pues tampoco es cuestión de aquí destripar las cosas a la gente, si te parece, ¿no? No, no, además yo no he visto ningún episodio de El Mandarino, así que la verdad es que agradecería que no me lo destripase. De todas formas, si te parece, voy a dar unos pequeños apuntes, y es que, bueno, el Mandarino es de Mandalorian, ¿vale? El Mandaloriano, de Disney Plus. Es una de las series que va a sacar Disney en el servicio este de pago por visión, una plataforma de contenidos. Y entonces va a llegar a España, creo que es en marzo, pero en Estados Unidos ya está. Y de hecho, pues una de las series con las que empieza, y empieza fuerte, para que la gente le dé su dinero a Disney, porque no sé, o sea, nuestro ocio dentro de nada va a ser todo Disney, pues ha sido con esta serie del Mandaloriano de Star Wars. Entonces, digamos que eso ha convencido a mucha gente para pagar el Disney Plus, porque se ve que es una serie que está bastante chula, según lo que he oído por ahí, porque ya os digo que yo no la he visto. Y bueno, porque es Star Wars, ¿sabes? Y Star Wars pues siempre vende. Bueno, además esto ha suscitado ciertas polémicas al respecto de si hay que piratear o no, tal, porque claro, si no te van a hacer spoiler. Yo solamente quiero decir dos cosas, y es una: no seáis desgraciados y hagáis spoilers a los 2 horas de que salga el capítulo en Estados Unidos, cuando es algo que obviamente no va a llegar a España de manera legal, ¿sabes?, hasta marzo. Y por otro lado, vale, vamos a ser realistas, yo de aquí a marzo es imposible que no me coma ningún spoiler, pero en serio, a las 2 horas, tío, a las 2 horas, esperaos como mínimo, yo qué sé, una semana para soltar spoilers, que la gente haya tenido el fin de semana por medio para poder ver sus cositas, ¿no? Y esto, hablamos de esto y hablamos también de todo lo demás, que en serio, cortaos un poquito por las cosas que decís en Twitter y decís, es que pues si no lo quieres leer, pues no entres. Vale, pues no entraremos, culpa nuestra, pero pedazo de blog que te va a caer por ser un pedazo de imbécil, ¿vale? No, en serio, tener un poquito de cuidado y de consideración con la gente que no puede ver las cosas al día porque tiene otras cosas que hacer, una vida, un trabajo o yo qué sé, cualquier otra situación. Y luego, por otro lado, al respecto de lo de si piratear, ¿no? Piratear sí a Disney o tal, porque no sé qué, no sé cuántos. Mira, yo solamente os voy a decir una cosa, y es que yo soy mucho más vaga que cualquier otra cosa. Entonces, probablemente termine pagando el Disney Plus, porque además ya os he dicho que soy un poco ludita por incompetencia total y no sé ni usar torrent. Así que al final termino pagando más plataformas de las que realmente utilizo, porque me resulta muy cómodo, no sé buscar las cosas por internet, y por otro lado porque eso es muchísimo más cómodo, o sea, y soy vaga. Así que, en fin, eso es todo lo que vamos a decir al respecto. Así que, Rosa, empieza a hablarnos de El Mandarino. Por cierto, El Mandarino no, es como... La verdad es que yo sí que quería hacer 2 apuntes al respecto. Yo, por un lado, sobre lo de be nice, no hacer spoilers. Esto se extiende un poco también. Y como creo que para el siguiente programa ya habrá salido Star Wars y demás, be nice, y si no te gusta una cosa, puedes expresarlo sin hacer que a quien le guste sea gilipollas, ¿de acuerdo? Es decir, be nice, por favor, gente, sed amables. Que yo sé que en Twitter es muy fácil hacer el comentario a mala hostia porque se hace más viral y es más gracioso, pero si no la iríais en persona, no vayáis a la gente, a sus tweets, a fearles aquello que están disfrutando. Y esto sirve para las series y para todas las novedades que nos vayan a venir, y para Star Wars, que la gente se pone muy... lo hace muy visceral estas cosas. Así que, por favor, be nice. Y sobre la piratería, la verdad es que supongo que con la edad, sobre todo, ¿no?, y el poder repartir un poco los dineros, yo prefiero, por supuesto, siempre que se pueda, retribuir al autor, eso siempre. Y por eso a lo mejor con Disney me cuesta menos ser pirata, porque ahí sabes que es un gran conglomerado del mal que tiene su hegemón, su mega, ahora no me sale, mega monopolio que va a convertirse. Y además es que, hostias, yo habré pagado tantos royalties de Star Wars en tantos productos que no son eso exactamente, de merchandising, de juegos y demás, que aquí me duele muy poquito ser pirata. En cómics y todo eso... pirateo cero, es decir, porque además que es eso, yo creo que igual que a mí me gusta que me paguen por mi trabajo, creo que es necesario retribuir a todos los autores, ilustradores, a toda la gente de la cadena. ¡Pero es que con Disney! Pero bueno, en fin, cuestiones aparte. Y que además es eso, es decir, yo creo que ya más plataformas que pagamos ahora mismo, Disney no lo podemos pagar porque no está aquí ahora mismo. Sería difícil. Yendo ya en sí a esta cuestión de en sí el Mandaloriano, tengo que decir que me ha gustado un montonazo. Y sin hacer spoilers de nada, más que lo que ya ha sido mundialmente spoileado, ¿no? Digamos, ese factor verde pequeñito. El Flaver. El Flaver mono. El que es muy mono. Es que es monísimo. Pero es una mierda porque yo no me comí ese spoiler porque fui la loca que estaba ahí con el desayuno viéndose el primer capítulo del Mandaloriano como una buena loca, ¿sabes? De Star Wars. Que lo veía con su casco de Poe Dameron puesto y así se sentía que ya estaba pagando algo a la saga. Pues eso. ¿Te pusiste el casco de Poe Dameron? ¿No te sudan las orejas con eso? Y para la segunda me compré una mascarilla de Chewbacca y la vi con la mascarilla de Chewbacca. Yo soy así, yo soy muy fan de Star Wars. ¿Se ve temáticamente o no se ve? Y tengo para seguir, es decir, esto es una locura. Me han puesto un primor que tiene mascarillas de un montón de mierdas frikis y esto es maravilloso. Pero bueno, sin caer en spoilers, el Mandaloriano nos cuentan la historia de un mandaloriano que, ojo al dato, no es una raza, son los que proceden del planeta Mandalore y que pueden ser por lo tanto distintas razas. Esto es cuestión del deep lore de Star Wars, en el que realmente yo, novelas y demás, me he leído cosas pinceladitas, no soy ninguna entendidísima, pese a que sea muy friki y muy fan. Pero bueno, sí que podemos pues saber eso, que tienen una serie de reglas que en la serie mola porque las están retratando muy bien y son muy fieles a ellas, y eso a mí me mola mucho porque es algo que en principio digamos que no es muy, va un poco en contra del lucimiento personal de los actores, pero va en pro de ser coherentes, que no sé cuánto aguantarán, pero aún así me mola. Me gusta mucho que en este Mandaloriano, que te cuenta una historia que al final es una típica historia de qué difícil es sin hacer spoilers, pero bueno, una historia del oeste, sí, eso es lo que quería decir, pero quería ser más concreta, pero vayamos con el género en general. Esto es una historia del oeste, y además lo han sacado súper bien, porque Star Wars, en su origen, quiero decir, en la 4, en Una Nueva Esperanza, es una historia del oeste pura y dura, con sus planos en medio de la llanura, con su aire pausado, y aquí eso lo han calcado perfecto, con ese rollo de bounty hunter, de caza recompensas, que va pues eso, haciendo su trabajo en solitario porque es muy duro, con su poncho como bien podría llevar Clint Eastwood en la trilogía del dólar, e incluso con esa banda sonora, que es una banda sonora que usa mucho algo que supongo que no es una armónica de boca, pero que recuerda mogollón a esos sonidos que silban un poco, incluso se oye como una base de tambores que en las pelis del oeste se utilizaba para simular el ruido de caballos y que venían, ¿no?, los indios y todo esto. Pues todos esos conceptos que son como muy icónicos los han metido adaptándolos al rollo espacial de una forma tan sutil pero tan maravillosa que a mí me ha encantado. También te hay que decirlo, también coge del oeste su aire pausado, tranquilo, meditado, ese protagonista que si te dice tres palabras ya se ha pasado y ya está siendo generoso contigo, y ese carisma, ¿no?, que va de lo que mola en sí. Lo que pasa es que claro, Star Wars es algo a lo que estamos ya muy acostumbrados y es muy fácil encariñarse con esos personajes que molan, y más un mandaloriano que además el casco han cogido mucho del diseño de Boba Fett con otros colores y demás, y es muy reconocible. Además, la historia, aunque es pausada, es muy atractiva en el sentido de que coge algunos tropos de tanto de Star Wars como de géneros en general, ¿no?, de tipo duro que se ablanda, que funcionan muy bien, y como funciona muy bien, al final lo que te sale es un producto entretenido. Además hay que decir que son capítulos cortitos, en realidad son media hora, y te quedas con muchas ganas de más. Y este componente, que ya ha sido mundialmente spoileado, que es el Baby Yoda, no, esto no es spoiler porque ya no es como de uso común, le da un puntito de monosidad a todo el asunto del tipo duro, que hace que... ¡Qué blandito! ¡Y qué mono! Y mira, yo había prometido que no me iba a comprar más peluches, pero ahora necesito un Baby Yoda. Esto es así. No lo sé, me gusta mucho el apartado visual, me gusta mucho estos guiños, como digo, al cine del oeste, que no son solamente en banda sonora o estética, sino también en distintos escenarios que te colocan. Hay un escenario en el que por una determinada circunstancia llegan a una especie de plaza de pueblo, que podría ser la plaza de un pueblo del oeste, que te prometo que estoy buscando el plano, porque yo creo que eso lo han calcado de un plano de por un puñado de dólares. Y eso, y tiene mucho ese aire con todas las razas, todos los personajes y todo el lore de Star Wars. Así que no me extraña que la gente esté unánimemente enamorada con esto, porque a los señores muy señores el cine del oeste les gusta mogollón. Y pues eso, tiene, es verdad que tiene poquitos personajes, pues supongo que es lo que la hace más serie que peli, ¿no? Que no va a tener un reparto loquísimo. Lo han echado en efectos y en vestuario y en mantener esa calidad de Star Wars, pero no tienen mogollón de actores. Pero los actores que tienen, ojo, es decir, el casting es una pasada. Así que yo estoy súper a tope metida. Por favor, si un día no puedo verla en ese día, no lo jodáis por internet para que no me lo estropeéis, porfa. Y yo, no sé. Yo sí que querría hacer un apunte, Manolo, que son de cosas que he leído, porque ya os he dicho que no la he visto. Por vagancia. Y es que no hay personajes femeninos. Estaba Gail Simone haciendo comentarios en plan de ¡wow! Y en este capítulo han salido dos personajes femeninos. Y yo qué sé, chiquis, que... 2019, yo eso lo pensé. 2019 acabando y pocos personajes femeninos. Lo siento mucho, pero es que son cosas que no se mantienen. Y hay una cosa que me molesta, y es de esta serie. Sé que está muy bien hecha y es muy chula y todo lo que quieras, pero no puedo quitarme la espinita de pensar que está siendo tan bien aceptada y está gustando tanto, porque sí, el héroe es un héroe de acción súper clásico, es un señor, es una película en la que no hay señoras y tal, y entonces es de, sea mejor o sea peor, es de, todos vamos a alabarla porque no es la Mary Sue de Rey, ¿sabes? Sí, esto es una esto cosa que sí, pero por otro lado, lo sé, y yo también lo pensé, además lo pensé muy fuerte, que era de, wow, ¿cómo lo has hecho para que no haya ni una? Sí que hay una, lo que pasa es que no se la ve, pero se la oye. Sí. Pero bueno, es que los mandalorianos es bastante normal que no se les vea, así que... Sí, sí, y pero... sí que hay una que sí que sale unas cuantas veces, pero sí que es verdad que es notable la ausencia, y lo pensé. No sé, también te digo, es que a lo mejor personajes hay tres en la serie. Entonces, es como, vale, hay pocos y es un rollo muy del oeste y lo has querido hacer muy de... pues eso, ¿sabes? Así que por un lado, ¿me molesta? Sí... Me acaba de chirriar, es que hay muy poquitos personajes, entonces tampoco, a ver qué pasa a partir de ahora, si meten más, si alguno es chica o no, o qué, no lo sé. También sé que es eso, que no se ha comido mierda y está gustando a todo el mundo, porque tienes por un lado al ejército de señores súper contentos con que, pues, y por otro lado a las chicas muy contentas por el poder de lo kawaii, ¿no? A ver, no, yo eso tampoco creo que sea del todo así, es porque, no sé, nosotras estamos acostumbradas a ver siempre películas con protagonistas masculinos y nos parece bien, ¿sabes? Sí. Es como, es cuando dejan de ser protagonistas masculinos cuando la gente se enfada, es como yo no me enfado o no dejo de ver algo o lo critico a muerte porque el protagonista sea un señor, ¿sabes? Es como, ah, sí, bueno, como siempre, ¿no? Sí. Pero cuando lo haces al revés es cuando empieza a suscitar un montón de problemáticas porque, oh Dios mío, es una chica. Y sobre el poder de lo kawaii, sí, bueno, también le parece kawaii a los señores, ¿sabes? Si les gustan los señores lo kawaii, o sea, yo qué sé, la monosidad no entiende de género, Rosa. Pero eso, que me parece que no lo sé, pues... a los porcs se comieron muchísima mierda de los señores porque era una estrategia de marketing, ¿sabes? Ya, bueno, y que Yoda también. Por supuesto. Claro, pero ¿ves? Es como, pero no les importa que Yoda sea mono porque es una serie con un señor a la cabeza, ¿sabes? Entonces es como, no, lo de Yoda no es una estrategia de marketing, es necesario para la trama, no como los porcs. Por eso te digo, o sea, que el punto amable de esto lo han cogido a través de Yoda, pero al final esto es como, pues, muy de señor. Pero bueno, a ver, la cosa es que yo creo que en realidad a las fans de Star Wars, lo que pasa un poco siempre, que no sé si me he dicho yo flores, pero creo que nosotras somos mucho más capaces de ver productos que no estén protagonizados por chicas, pero a la inversa da resquemor. Sí, sí, eso es a lo que estoy diciendo, que es como, al final es de nosotras, es de lo de siempre, ¿sabes? A lo que estamos acostumbradas, pero que en cuanto intentas tocar tal, es de wow, se vuelven locos. Y me molesta un poco que hayan decidido también como que esta sea su serie insignia para Disney Plus, ¿sabes? Para que la gente se suscriba y tal, y que haya sido como una especie de retroceso, pero bueno, en fin, es Disney, así que, no sé. En fin, cosas. No critiquéis las series o las cosas porque tengan personaje femenino. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eso ya son cosas. No sé, esto va en la línea, es que ves, ahí nos va a tocar tragar mierda en Navidad con la novena de Star Wars. Que, sí. Es decir, es que yo ya estoy preparándome, ¿no? Para esas cosas de, la Peggy Sue que ha aprendido a usar la fuerza por ciencia infusa y mierda. Es Mary, tal, es no Mary sé. Sue. Peggy Sue es un restaurante. Eso, Peggy Sue. Peggy Sue se casó, ¿no? En fin. Sí. Bueno, eso. A ver, siguientes series. Pues la que quieras, ya tú. Bueno, pues yo tengo dos, ¿vale? Que son las dos de HBO. No sé si sabréis cuáles son. Una es de un cómic underground, que no sé si os sonará. Hostia, siempre hago el mismo chiste, estoy terrible. En fin, Watchmen, ¿vale? La serie del Watchmen, del señor Lindelof, que sorprendentemente nos está gustando mucho. Yo creo que a las dos os está gustando. No he podido seguir viéndola, solamente vi el primer capítulo. Es la mierda de empezar a ver las series con otra persona, que luego tienes que esperarla. Bueno, pues así que cuidado con los spoilers. Sí, no voy a decir nada más que me gusta mucho lo que están haciendo. Me parece que está bastante guay, me parece bastante coherente y respetuoso con las cosas de Alan Moore, ¿sabes? O sea, no han hecho lo de cambiar cosas como hizo Zack Snyder, ¿vale? Sino que yo creo que Lindelof sí que intenta un poco mantenerse en la misma línea espiritual de Alan Moore. Y nada, que está bastante chula con todas las cosas que podrían haber salido mal y con todas las pegas. Yo lo estoy disfrutando mucho como fan y además me parece que objetivamente es una buena serie. Y el otro día estaba hablando con un amigo y estábamos los dos fangirleando a saco al respecto de Watchmen, y pensaba que eso era algo que no iba a pasarme con ningún producto derivado de Watchmen, porque todos los que han salido me han parecido bastante patéticos, por así decirlo. Y en cambio, este me está pareciendo bien. Y me está gustando. No tanto como me gustó Watchmen en su momento, el cómic, quiero decir. Pero bueno, o sea, me está gustando. Lo cual me está gustando bastante. O sea, qué guay. Y nada, y además creo que está haciendo que un montón de gente se ponga a releerse el Watchmen, porque ya he visto a varias personas que es como, guau, lo voy a releer porque con la serie me está flipando y lo voy a releer y tal. Y creo que esto sería muy guay si Alan Moore viese dinero al respecto de sus creaciones. La pena en realidad es que Alan Moore no va a ver ni un puñetero duro de todo esto. Y eso es bastante terrible porque creo que eso, la gente se está reinteresando otra vez, si es que alguna vez se ha perdido interés por el Watchmen, que yo creo que en realidad no. Y la gente está, pues eso, reinteresándose, porque me parece una buena serie y me parece una continuación que, bueno, pues se sostiene. Y por otro lado, ya que estamos hablando de Alan Moore y que no se va a llevar ni mierda sobre con el Watchmen, pues decir que ha salido hace nada su novela Jerusalén, que tiene, no sé si son 1900 páginas, es una barbaridad, pero que ha salido un estuche bastante chulo, creo que la edita Minotauro. Y nada, que es la novela de Alan Moore, que cuando decidió hace unos años que iba a escribir una novela, que había decidido dejar de escribir cómics porque ya había avanzado artísticamente todo lo que se podía en ese medio, y entonces por eso iba a intentar otras cosas y tal. Y bueno, pues escribió esta novela, Jerusalén, que es un buen tochazo, y que nada, ya me la podéis regalar por Navidad cuando queráis. Porque creo que cuesta como 60 pavos, o sea que, en fin. Yo he leído cosas sobre la traducción de Jerusalén y se ve que es la locura. Sí. O sea que a saber las fumadas que habrá. Sí. Y nada, bueno, pues dejando al lado Watchmen, otra de las series que más excitación ha causado en Fangirl de la HBO de esta temporada es La Materia Oscura, que es una serie basada en la trilogía de Philip Pullman, La Materia Oscura, que consta de Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Lacado. Entonces, queremos hacer un programa sobre La Materia Oscura, así que no vamos a ahondar aquí de ninguna manera, porque, bueno, simplemente decir que es una serie, el primer capítulo me gustó, luego del resto tengo un montón de críticas que hacer y hay varias cosas que han hecho que no me gustan, pero no sé si es que yo soy una fangirl enfadada porque es mi trilogía favorita de cuando era pequeña y además la estoy releyendo ahora, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y empecé hace no tanto, pero ya voy por el tercer libro porque los he devorado, eran mis libros favoritos, pero no los releí porque no quería manchar ese recuerdo, por así decirlo, y estoy releyéndolos y la verdad es que me han gustado y he visto en ellos cosas que no me di cuenta cuando tenía, yo que sé, 10 años y me están gustando mucho, así que pues eso sí que me gustaría que Rosa también los pudiese leer. Además, ella así puede dar su opinión de la serie y después leerse los libros y digamos que comparar, decir obviamente que los libros son mejor porque lo son, pero pero no, creo que voy a aguantar a acabar la serie sin ver los libros, porque yo sé que lo que te estamos y además por otra gente con la que he hablado sé que lo que molesta son discrepancias no con los libros, pero como yo no tengo con qué compararlo me está gustando mucho. Hay cosas que veo menos coherentes, pero la estoy disfrutando un montón, un montonazo, y bueno, es decir, el personaje estrella del último capítulo me ha parecido súper maravilloso. En serio, que yo el último todavía no lo he visto. Pero bueno, eso, que quiero ver, o sea, me interesa en realidad ver. Pero bueno, has visto la promo, sabes de quién te estaba hablando, ¿no? Sí. Pero que me interesa... ¡Pues lo hace súper bien! Que me interesa mucho saber tu opinión, ¿sabes? Sin haber leído los libros, si es una serie que tú recomendarías, ¿sabes? O sea, en plan, obviamente yo sí que tengo que comparar y entonces soy una abuela gruñona y es como, esto está mal, esto no me gusta. Lo pensaba como me decías así cosas... Yo lo pensaba que no sé si cuando fue saliendo Harry Potter me pasó eso o no me pasó eso, porque como ya las pelis de Harry Potter son tan omnipresentes, ¿no? Y además Harry Potter me lo leí tan de pequeña, pues no recuerdo si me enfadé o no me enfadé. Por ejemplo, con los Juegos del Hambre sé que sí que me enfadé más, pero yo qué sé. Literatura juvenil, tampoco te puedes enfadar mucho porque te cae una cosa mal de eso, porque tampoco me afectó tanto, ¿no? No me tocó tanto. Y esto sí que puedo decir que me está gustando muchísimo, que estoy súper a tope y que estoy buscando, es decir, no me estoy leyendo los libros, pero estoy leyendo un montón de cosas sobre los libros y sobre, no sé, la religión en la literatura juvenil y cosas así, porque estoy muy a tope y las ideas me parecen flipantes. Y me lo estoy pasando muy bien. Y ya hemos decidido cuáles serían nuestros daimonios, así que, pues, todo correcto. Sí, pues, no, yo no digo, o sea, quiero decir, yo estoy viendo la serie y me parecen algunos puntos un poco lenta, tal, o sea, pero no... O sea, no me estoy enfadando con ella. Entiendo que son unos libros muy difíciles de plasmar. Me parecen bastante complejos. Me gusta que estén metiendo cosas, o sea, estén adelantando cosas, que no estén llevándolo todo de manera cronológica según los libros, sino que estén adelantando cosas, porque significa que no se van a quedar, como en esa película que nunca hicieron, en únicamente la primera parte, sino que realmente sí que quieren dar una visión conjunta de todos los libros. Y eso me parece guay. Y por otro lado, pues eso, o sea, yo no puedo juzgarlo de manera objetiva y tampoco es que la esté odiando a muerte, ¿sabes? Simplemente, pues eso, que tengo comentarios que hacer. Pero está guay y la verdad es que si no habéis leído los libros, creo que está muy chula porque la idea en sí es bastante chula. Y luego, si de verdad os interesa o si os interesan más los libros, yo os recomiendo obviamente que os lancéis de cabeza a leerlos porque son una maravilla. El señor Philip Pullman es de la iglesia... del ateísmo de Inglaterra, es un comecuras de cuidado, toda su obra es un poco de comerse a los curas y yo qué sé, ha ganado la trilogía varios premios de mejor novela infantil y tal, pero vamos, que sí, es una novela infantil porque puede ser leída por niños, o sea, ya os digo que yo creo que la leí con 9 o 10 años, pero que la estoy leyendo ahora y estoy viendo un montón de cosas que este señor ha metido, un montón de buenas decisiones y de fondo, de trama, de, no sé, muchas cosas que me están gustando mucho y que obviamente no me di tanta cuenta cuando tenía, o no me di cuenta en absoluto cuando tenía 9 o 10 años, o sea, que es que es de esas novelas juveniles que son una auténtica maravilla porque se pueden leer a muchísimos niveles. Entonces, os recomiendo mucho, ¿sabes? Que vayáis ya leyendo o viendo la serie, haciendo una de las dos cosas, para estar preparados cuando hagamos un programa y demos la chapa a tope durante horas y con invitadas sobre esta materia oscura. Tenemos tantos proyectos pendientes, sí. Maloles. Sí, sí. Pero bueno. Casi como cómics en mi pila. Casi como cómics en la pila, series por venir y cosas así en general. Bien, pues creo que series, porque yo como loca que soy he visto otras cosas, pero no voy a entrar a comentarlas pormenorizadamente. Pero me he tragado The Crown y racionándomela la corona, la tercera temporada de la corona, en una semana. Y echando el freno muchísimo, ¿eh? A lo loco. Uh-huh. Porque aquí, es decir, mi leitmotiv son la sci-fi dura y el té con pastas. No hay término medio. En fin. Pero está súper bien. Además, mola mucho. Ya que estoy seca, vamos. No, que mola mucho porque han hecho un cambio de reparto total en esta temporada. Y se han gastado la pasta, se han rascado el bolsillo. Madre mía, qué locura. Es decir, Olivia Colman hace de la reina. Que es, salía en la favorita. ¿En la favorita o la preferida? Bueno, sí, favorita. La película esta de la reina. La favorita. Y además también es que le he cogido mucho cariño a esta señora, porque también sale en Fleabag, que no sé si la has visto, Maloles. Yo sigo incidiendo. No la he visto aún. Maloles, Fleabag. Bueno, pues... Oye, me estoy leyendo Orgullo y Prejuicio, ¿eh? O sea, poco a poco. Venga. Vale, de acuerdo. Pero bueno, que es un monstruo actoral y es decir... clava lo pavisosa que es la reina y hace que casi empatices con ella. Me encanta esto mucho porque, además, de hecho, la serie no oculta sus dejes un poco socialistas, ¿no? Dentro de lo socialista que se puede ser en Gran Bretaña. Pero a la vez te cuenta las cosas de la monarquía y es como muy divertido. Y a mí me pasa un poco eso, que yo soy súper republicana, pero a mí el salseo me flipa, me mega flipa, me encanta. Y además que no solamente en la reina, también se han gastado, han puesto a... Ay, ¿cómo se llama? Elena Bonham Carter, hace de la princesa Margarita, y al que hace del duque de Edimburgo también es súper conocido, aunque ahora mismo no me sale el nombre, pero es el malo de Outlander, y bueno, no sé, ese señor últimamente está haciendo muchas cosas y tiene una cara súper reconocible, y ¡buah! Está súper bien, y me lo he pasado muy bien. Es para, pues eso, para muy fans de lo británico, pero aún así, yo qué sé, si te moló Downton Abbey y estas cosas, pues esto está muy en la línea british. Y en mi agenda personal quería seguir recomendando José Aino Sora, que es un espocón, creo que comenté sobre todo en la charla LGTBI del salón, que sigue estando muy guay porque tiene todo lo adictivo de un espocón, que son los animes, mangas de deporte, con su competitividad y sus tropos, el joven inexperto que sin embargo es una gran promesa y hace que todo el equipo mejore, pero a la vez trata temas LGTBI de una manera muy natural, y se agradece mucho que esto esté en un anime muy mainstream, ¿sabes? Y que se vea con naturalidad y que se acepte, y no sé, me está gustando mucho y es muy divertido a la par que es sensible, o sea que a tope con ella. Y ya para acabar, que lo he dicho antes y me lo he apuntado aquí, que es muy gracioso, y esta es la cosa que te encantaría, Maloles, si jugaras videojuegos. Mm-hmm. El Death Stranding, madre mía, qué angustia y qué maravilla. No sé si al menos tienes una noción de qué es el Death Stranding. Sé que es de el bebé radioactivo, Hideo Kojima, y el señor que está enamorado de Mads Mikkelsen. Hideo Kojima es el señor que está enamorado de Mads Mikkelsen. Sí, ese. Y bueno, y es maravilloso porque es que todo el juego es una carta de amor a Mads Mikkelsen en realidad. Pero joder, es que Mads Mikkelsen me enamora, haga de lo que haga, te lo prometo. Es decir, puede hacer de señor caníbal, que ya lo ha hecho, y sigue enamorándome. Es flipante lo de este señor. Y el juego está súper bien. Es decir, como juego, yo sé que hay mucha gente que le ha tirado para atrás porque al final es como un repartidor de Amazon Simulator, ¿sabes? Es decir, esto va de entregar paquetes y conectar a la humanidad en un futuro posapocalíptico en el que ha habido pues un Death Stranding, que ya te vas enterando a lo largo del juego de lo que pasa, pero vamos, todo se ha ido un poco a la mierda y el mundo se ha desconectado y tú tienes que dedicarte a entregar paquetes y a conectarlo, ¿vale? Uh-huh. Y mientras que lo que digamos en el juego es una cosa muy sencilla, que es eso, ir entregando paquetes, luego la historia de fondo es tan compleja, es tan pasada, que es un poco, Kojima es un poco pues eso, hace juegos de autor muy suyos, y a este le pasa eso, que esto es una flipada muy Kojima, o te encanta o lo odias. Hay gente que no se traga 50 horas de juego, 9 horas, 10 horas son solamente con lo que es la historia, es decir, saltándose todos los repartos y demás, que era lo que yo estaba atenta, el resto, plaf. Pues eso, 10 horas, y si no 50 de juego, es una locura, puede ser que no entres a ello. Pero por otro lado, es una cosa tan flipante y que trata temas, te prometo que La Corona y Death Stranding, hay un capítulo en el que van de lo mismo. O sea, así de loco es todo. Porque se vuelve como muy trascendental. Y es una cosa... Es que tampoco quiero hacer spoilers, porque además en esto sí que se tendría muchísimo delito. Porque es un juego, como digo, de muchísimas horas. Pero te lo digo, si entraras a jugar juegos, esta sería la cosa que te mega fliparía. Porque es que además es súper divert. Porque hay un montón de cameos locos, que por eso lo he traído aquí, que ya se sabían de antes, así que esto no es spoiler y no voy a decir qué personajes son. Pero, por ejemplo, sale Junji Ito. Que dices, bueno, pues es japonés y venga, vale. Junji Ito, que le han vuelto a reeditar otro cómic que he mirado y digo, pero si este ya lo tengo. ¿Cuántas veces vas a reeditarme las cosas de Junji Ito, ECC? Lo vas a explotar así hasta que deje de darte dinero. En fin, bueno, que se me va. Pero además también a mucha otra gente, como por ejemplo Conan, es que no sé, no me acuerdo el, pero el del show de Conan, ¿sabes? El Conan O'Brien. Inglés este. Sí, Conan O'Brien. Creo que es ese. Es el que es rubito y chiquitín, ¿no? ¿Conan es rubito? Sí, pelirrojillo, ¿no? Bueno, pues uno de los que hace shows, que es rubito y chiquitines, que ahora no me sale el nombre, creo que es Conan, pero no lo sé. Bueno, y así un montón, pero un montón de cameos de gente. Y bueno, además de los actores principales, que como has dicho son Mads Mikkelsen, Lia Seydoux, que también hace un papel muy chulo, y que además hay que agradecer, entre comillas, porque no habría que agradecer estas cosas, pero a diferencia de otros juegos, y estoy pensando en el Metal Gear último, en el que con una excusa de lo más rimbombante, que es que un personaje hace la fotosíntesis, tal cual te lo estoy leyendo, se desnuda y baila bajo la lluvia, ¿sabes? Pues aquí tienen una escena en la que es muy necesario que también haya, pues, cierto este desnudez, pero me parece que la mirada es mucho menos sexualizadora y joder, se agradece. Además de que, ya te digo, hay bastantes personajes femeninos, además de Norman Reedus y Mads Mikkelsen y tal, está Lia Seydoux, está la que hace de Amelie, que ahora mismo no me sale el nombre de la actriz, pero que hay mucha, hay por lo menos 2 chicas fuertes, 3 si contamos a otros personajes más secundarios, y muchas muchos NPCs en los que se nota mucho la diversidad, así que mola mucho y me ha gustado mucho, ya está. Y bueno, lo último, que sería hablar de pelis, creo que esta vez nos lo tenemos que comer con patatas, porque al menos yo todavía no he visto Frozen, que es como la gran cosa a comentar, ¿no? Bueno, yo tengo que comentar que no he visto Frozen, pero es que no he visto ni la primera. Ya, lo iba a omitir por si, para que la gente no te pegue, maloles, porque eso tiene delito, pero bueno, en fin. Lo siento mucho, pero, o sea, soy así. Que me la pongan en algún sitio y a lo mejor si eso la veo. Tú, si me mandáis una caja de cervezas y un sitio donde pueda ver Frozen desde mi casa, yo la veo. Así es como me veo todas las películas de Navidad. O sea que, ya sabéis, yo estoy abierta a toda clase de recomendaciones, siempre que vayan acompañadas de cerveza. Entonces yo... Claro, es que esa es otra. Tampoco puedo comentar muchas más pelis, porque casi todas las pelis que he visto este mes son ya preparación para el especial de Navidad, así que eso se queda ahí en reserva. Sí, sí, es verdad. O sea, yo os prometo que la mitad de las series que he visto, o sea, de las películas que he visto este mes han sido ya películas navideñas. Estoy a full, ¿eh? O sea, estoy a tope. Y luego no he ido al cine, así que no os puedo comentar. O podríamos comentar, por ejemplo, El Irlandés, pero el caso es que la han estrenado justo hoy, creo que es, en Netflix. No, no sé si la estrenan el viernes, bueno, no lo sé, el caso es que la del Irlandés de Scorsese, que es como una one big thing, ¿no? Pero que todavía no la hemos visto, así que supongo que ya se quedará para, no el mes que viene, que será el especial navideño, sino para algún otro momento. Pero bueno, creo que ya llevamos bastante tiempo hablado, creo que ya le hemos dado la turra a esta buena gente, no tiene por qué soportarnos más rato. Os vamos simplemente a recordar que tenemos el concurso de los Christmas, así que por favor, participad, queremos regalaros cosas, es gratis, haced un dibujo mal hecho y un chiste malo y abrid el Paint, vale. Exacto, y eso vale como Christmas. Podéis hacerlo en un folio sucio, porque no queremos que gastéis papel de manera innecesaria. Podéis hacerlo en un folio sucio y hacerle una foto con el teléfono y eso cuenta como Christmas, ¿vale? Pero participad, que queremos eso, regalaros cosas, que os lo merecéis por aguantarnos tanto rato hablando. Y luego pues os vamos a recordar nuestras redes sociales, porque es algo que tenemos que hacer por ley. Rosa me lo exige, ¿verdad, Rosa? Así es, si no, no acabamos el programa. Exacto. Bueno, pues ya sabéis que para participar en el Crisma, además, tenéis que seguirnos en Twitter, que somos Fangirl Podcast con 2 R's. Y luego en el resto de medios somos Fangirl Podcast con 3 R's. En el caso de Instagram somos Fangirl Podcast con 3 R's. fangirlpodcast@gmail.com en el caso del correo electrónico, Fangirl Podcast con 3 R's en YouTube, que también podéis encontrar alguno de estos programas por si preferís escucharlos en YouTube. Y también tenemos una Tiny Letter, tinyletter.com/fangirlpodcast/fangirl, creo que es solo, no lo sé. De todas formas, meteros en cualquier sitio y por ahí estaremos. Y también tenemos cuenta en Redbubble por si queréis haceros con una de nuestras tazas, así como precalentamiento navideño para tomaros ahí el chocolate que necesitaréis para escuchar nuestro programa del próximo mes. Y también pues tenemos Ko-fi por si queréis invitarnos a un café. También podéis explicitar, queremos que sea cerveza para que Malole se vea Frozen. No pasa nada, os seguiremos a rajatabla. Si no, nunca lo invertimos en cerveza, siempre lo invertimos en TVOs y en libros y en esa clase de cosas. Y somos pues fan del podcast en Ko-fi también. Encontraréis links por ahí que repartimos de vez en cuando. Bueno, y creo que ahora sí, eso ya es todo. Nos despedimos. Hasta el mes que viene. Hasta luego. Hasta luego.